La órbita de Endor. Saludos mundo, la película que hoy toca analizar se titula ¿Quién puede matar a un niño? El título es interrogativo, pero es más fácil encontrarla por ahí si os ponéis a buscarla sin las interrogaciones que con ella. De acuerdo, en algunos canales por ahí de televisión en la carta la podéis encontrar. La película del gran Narciso Ibáñez Serrador, que no es la primera vez que se pasa por este podcast, aquí quiero recordaros aquel especial que sacamos de Historias para no dormir de hace unos años, exactamente el LODE 6x38, programa que del que nos sentimos muy orgullosos, las cosas como son, quedó muy bien. Y que ahora vuelve Chicho con esta película de culto, un film que todavía, insisto, que si la buscáis la encontráis. De hecho, su Blu-ray ahora mismo todavía está en stock en la mayoría de las tiendas online por ahí famosas, de acuerdo a unos precios muy, muy, muy aceptables. O sea que quien no quiera ver Quién quiere matar a un niño no será porque no haya posibilidades, sino porque, bueno, le vence la pereza. Pero bueno, la película de 1976, es verdad que cuando se estrenó nos planteaba este título tan característico, tan extraño, incluso enigmático, porque digamos que ahora la red y las diferentes ficciones que nos hablan de pederastas, de redes pedófilas, de esclavitud infantil, de obsesionados infanticidas y, en fin, otras así barbaridades y aberraciones, que lo que nos vienen a decir es que aquello que en esos tiempos, que ocurriría seguramente igual que ocurre hoy, puede que incluso con la misma impunidad, la gente de bien se escandalizaba, probablemente un poquito más y muy oportunamente, ante la sola posibilidad. De ahí que ¿quién puede matar a un niño? Pues generará reacciones en plan, ¡ay, madre mía, qué monstruo hace falta ser! A día de hoy podemos responder a la pregunta del título, hombre, no exactamente con un cualquiera. ¿Cualquiera podría? Pues no. Por suerte, la mayoría de la gente es tan incapaz de hacer eso como antaño, pero ahora es posible que la pregunta y la posibilidad que encierra ya no escandalice tanto, porque sabemos que ocurre más frecuentemente de lo que se podía pensar en aquellos días. Mucha gente es capaz de hacerlo. Y ojo, al revés también. ¿Quién puede matar a un niño? Es una pregunta, y la otra es ¿puede un niño matar? Cada día que pasa vemos que sí. El homicida, van transcurriendo las generaciones y parece que mata antes y más cruelmente. Menor de edad, asesino, no es un fenómeno nuevo. Pero es cierto que da la sensación de que, mientras que antes se protegían por una sociedad como menos vigilante, ahora es el propio sistema el que les protege y perdona porque, claro, son menores de edad. El crimen es el mismo, pero el castigo no puede ser el mismo. De hecho, ya sabemos que ahora puedes no votar, porque no te dejan, porque eres menor de edad, pero puedes violar con otro grupo de amigotes hijos de puta como tú y atropellas a una chica una o 15 veces a ver si se muere, y si no, pues la prendemos fuego y luego el sistema ya se encargará de olvidarlo, porque el proceso es distinto y ahora pues somos una sociedad olvidadiza y comprensiva. Y podemos, encima, incluso triunfar en el mundo musical más adelante. No pasa nada, está bien. Siempre que no hayas cumplido los 18 años, puedes responder a la pregunta del título de esta película que analizamos hoy con un categórico sí. Yo, además. Y tanto que habría que decir. Porque, en fin, digamos que los demás debemos ser permisivos. A las víctimas que les den por culo, claro, y a los familiares sufrientes también. La comprensión y la empatía solo ha de ir en una única dirección. La contraria, obviamente. Así que este título de la película, tan sumamente problemático en su momento, quizá incluso escandaloso, que ponía los pelos de punta, ya no encierra ningún dilema moral. Hay más luz sobre la respuesta de la que ha habido nunca. Por supuesto que se puede matar a un niño, no es tan extraño, se hace a diario, y al revés también. Y entre los propios niños. Y por lo que parece, sí, las personas normales pues nos seguimos sintiendo igual de impotentes y de frustrados ante la incapacidad de la justicia de hacer precisamente eso. Pero da igual, no pasa nada. ocurra lo que ocurra en el mundo actual, siempre tendrás a alguien que te defienda y que proteste por ti, que se indigne por ti, que clame por tus derechos. Por supuesto, así ha de ser. Siempre y cuando no seas tú la víctima o el familiar. Entonces no tienes derecho a nada. Por lo demás, pues no hay pecado suficientemente grave. Hoy Narciso Ibáñez Serrador. Chicho. ¿Quién puede matar a un niño? Who can kill a child? Mi inglés es la leche. Podéis protestar por eso, pero no por otras cosas. En fin, además de tener aquí al coronel, vamos a tener la participación de Ángel Gómez Rivero, que es un experto en la materia. Antaño era amigo íntimo de Ibáñez Serrador y nos va a contar algunas curiosidades de esta película y de su director que nos van a parecer interesantes. Vamos a hablar también de la novela de Juan José Plans, El juego de los niños, que inspira esta historia, así como todo lo que tiene que ver con los datos de producción y el análisis de esta historia cruda y no lo suficientemente conocida en nuestros días. Es el plan para hoy, aquí en lo de la órbita de Andor, un programa diferente del de esta semana. Soy Antonio Runa, despegamos. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, llegan los audioregistros de Lode, la órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, haciéndose realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. La última línea de defensa de la imaginación. Aquí en la órbita de Endor de vez en cuando nos gusta traer cosas que no son las habituales, cosas que no son tan evidentes, que incluso, bueno, no es que sean difíciles de encontrar, porque si no, no la traeríamos aquí, pero ya requiere incluso tener que comprarse, pues qué sé yo, un DVD, incluso un Blu-ray, ¿no? Tú imagínate ahora en estos tiempos en los que ya teniendo televisión en la carta, pues ya nadie compra Blu-rays. ¿Quién puede meter a un niño? Coronel Kurz, ¿tú eres capaz? Yo creo que no, vamos, no lo he intentado nunca y no lo pienso intentar, ¿no? Por desgracia, la historia nos dice que hay mucha gente que es capaz de matar a un niño, pero la inmensa mayoría no, y de hecho el título de esta película, luego lo iremos viendo, creo que está magníficamente puesto, ¿no? Bueno, en circunstancias normales obviamente no haces nada, y está claro que lo que nos propone la película de darse caerían en los primeros minutos tropecientos mil adultos, porque no te lo vas a esperar y no reaccionarías, ¿vale? Pero ya una vez se han visto los acontecimientos que los protagonistas ven en esta película, si es cierto que en cierto momento dices, bueno, vale, es que no me queda otra. Entonces, bueno, yo creo que obviamente es una circunstancia que no se va a dar, pero de darse, joder, pues es matar o morir, hijo mío, en cuyo caso... Sí, al final el instinto de supervivencia a veces nos empuja a hacer cosas que en frío no haríamos, o pensadas nos temblaría el pulso. Pero como te he dicho antes, también sí que es gente, es cierto que ha habido gente que ha matado niños sin problemas, ¿no? Ahí tienes, por ejemplo, las guerras entre Japón y China, por ejemplo, en la guerra sino-japonesa, ahí, bueno, hay relatos estremecedores de cómo los soldados japoneses lanzaban a los bebés al aire y los ensartaban con las bayonetas. O sea que si eran capaces de hacer eso, es que hay gente que es capaz de hacer burradas con los niños. No hablemos ya de gente que hace sacrificios humanos y demás. Bueno, pues ¿quién puede matar a un niño? Yo creo que esta es la típica película que, a pesar de que tiene en su tiempo, porque es del 76, yo recuerdo perfectamente la primera vez que la vi, porque fue hace 4 años o 5 solamente. No había manera de conseguir este producto por ahí de ninguna manera. Y sí es verdad que al final, pues oye, me acabé haciendo con una copia de estas. Me parece que lo saco Divisa. De hecho, la tengo por aquí, así que voy a hacerlo aquí en directo, entre comillas. En efecto, Divisa, Mercury Film, vale. Y claro, pues esto, ellos lo sacan en el 2008, pero bueno, ya está lo típico que ni te enteras de estas cosas, ¿no? No está tu cerebro actualizándose de todas las cosas que te podrían interesar. Y lo típico que un buen día coges y te lo encuentras por ahí y dices, ¡hombre! ¿Y esto? Y te lo pillas porque sabes de sobra que te va a gustar, pero no la había visto hasta ese momento. Ya te digo que hasta el 2015, a lo mejor sería 2014 o por ahí, yo no le trinqué el diente a esta película, y sí es verdad que me hizo bastante gracia. No era capaz de reconocer a Narciso Ibáñez Serrador, a Chicho, en ella. O sea, me llamó mucho la atención porque, a pesar de que yo había visto muchísimas cosillas de él, fue como, joder, es que hay momentos como demasiado crudos, ¿no? Muy, muy poco él. Pero a lo mejor es que yo tampoco es que le conozca tanto, ¿no? Entonces, esta ha sido mi experiencia, pero me gustaría saber en qué condiciones vistes tú esto y cómo la has visto ahora recientemente. Bueno, pues recientemente la he visto como la has visto tú, que prácticamente es la única forma, que es adquirir el DVD. Yo recuerdo haberla visto hace mucho, mucho tiempo en, yo creo que fue en un cineforum, pero recuerdo haberla visto hace muchísimo, pues te estoy hablando, igual tendría 14, 15 años. No es una película que haya sido fácil de ver. De hecho, ha habido países como Finlandia en la que ha estado prohibida. En Finlandia, y esto igual te sorprende, la primera vez que se emite es en un festival, y es en 2006, nada más y nada menos. Y de hecho hay distintas versiones muy cortadas de esta película que se han emitido en otros países, ¿no? Por ejemplo, aunque digamos la película en lo que es en bruto, como la tienes tú, como la hemos visto nosotros, son 112 minutos. Hay versiones en las que se quitan desde 5 hasta prácticamente 20 minutos, ¿no? Eso pasó, por ejemplo, en varios sitios, y en Estados Unidos incluso estaba un poco circunscrita a lo que eran los círculos underground de emisión, y cogió bastante fama precisamente por eso, ¿no? Como película un poco de culto y que no conocía tampoco mucha gente, pero que todo el que la veía se quedaba impresionado por el argumento, por la calidad de la historia, que tiene mucha fuerza. Luego ya lo iremos viendo, sigue el libro de Plans y lo sigue bastante bien, y de hecho las modificaciones que hace Chicho me parecen todas muy correctas, ya las iremos describiendo. Bueno, esto se basa en un libro que, bueno, me gustaría que me dieras rápidamente las opiniones generalizadas, porque en lugar, esto no va a ser un libro más película, porque consideramos que quizá la película merece ser lodeada, pero a lo mejor el libro pues quizá no tanto. Entonces vamos a hablar de las diferencias entre lo que vemos en pantalla con lo que nos encontrábamos en las páginas negro sobre blanco, mientras avanzamos en la trama de la película, ¿vale? Pero sí, así muy por encima, el libro no te veo yo muy contento con él. A ver, el libro creo que tiene muchas virtudes. De hecho, casi todas las virtudes que tiene la película yo creo que provienen del libro. Hay alguna inclusión que hace Chicho que me parece interesante, e incluso alguna modificación que hace Chicho, como es el tema de la barrera idiomática, que luego los productores se la quitan. Pero el libro tiene, para mí, una serie de pegas, y curiosamente, y esto me parece relevante, las pegas que yo le veo a la novela desaparecen todas en el guión de Chicho, ¿no? Las iremos viendo un poco según vayamos avanzando la película, pero es que además la historia es una historia que antes de que la coja Chicho, pues tiene adaptaciones de radio, tiene prepublicaciones. Es un producto este de Plans bastante, bastante curioso, porque él mismo lo cuenta. Esta historia, lo que es la base de la historia, la escribe a finales de los años 60, y prácticamente lo primero que hace es hacer él mismo una adaptación para radio con el título de La Isla, que se emite en Radio Nacional de España en el espacio Escalofrío. Eso se hace en 1970, porque Plans es una persona que, además de periodista y escritor, pues ha estado muy vinculado a la radio. De hecho, tiene una muy buena voz para la radio, y él mismo ha hecho adaptaciones de este y de otros relatos suyos, pero también de otros relatos de otros autores. Él, y en eso tiene un punto de unión con Chicho. Es muy amante de los relatos de Edgar Allan Poe, es muy amante de todo lo que es el mito de Drácula y de las películas de la Hammer. Y como te digo, ese relato que hacen en los años 60, finales de los 60, en 1970 hace una adaptación radiofónica, después la prepublica en 1971 en la revista Cosmópolis en dos partes. Si alguien quiere buscar esa revista, son los números 34 y 35, y eso es un poco con lo que va a reunirse con Chicho, porque los productores que tenían Chicho en ese momento para Historias para no dormir, lo que le hacían era, le concertaban entrevistas con escritores españoles que tocaban estos temas que eran propios para estas historias de para no dormir, pues relatos de terror, relatos de miedo, y le organizan una reunión con Plans, y en esa reunión Plans le presenta esta historia y le habla de eso, de que la ha escrito, de que la ha prepublicado, y le sugiere esta idea para hacer uno de los capítulos. Pero en el momento en el que la lee, y como estaba buscando en ese momento Chicho una historia para hacer su segundo largometraje, le pide dos cosas. Le dice: véndeme los derechos para que pueda adaptar este relato tuyo en cine, y de hecho tú puedes aprovechar ese tirón para publicar esta novela, porque ya he dicho que lo otro era una prepublicación, y la publicas el mismo año que salga la película. Y lo segundo que te voy a pedir es que me dejes total libertad para yo solo adaptar tu texto como yo quiera y sin ningún tipo de limitación. Y Plans le da el acuerdo, y eso es lo que hacen. Chicho trabaja en la historia, que se la da incluso con ese texto prepublicado, y luego el autor en el 76 saca la primera publicación de esta revista, que sale en Sala Editorial, y ese mismo año se estrena la película. Y si quieres, vemos ahora un poco cuál es la gestación de esa historia según el autor, y si quieres vemos los cambios que hace Chicho y por qué los hace. Bueno, si tú lees las entrevistas que tiene Plans, incluso parte de lo que él mismo publica en los epílogos de la edición de Sala Editorial, él mismo te reconoce que esta historia, cuando surge, surge un poco a tenor de unas pesadillas que había estado teniendo él a cuenta de unas imágenes que había visto de la guerra de Vietnam, en la que había unos niños que estaban llorando junto al cadáver de su madre, que había muerto víctima de la metralla, y todo esto le creó, pues eso, una desazón interior, y él narra ahí el comienzo de esta historia. De hecho, dice que esta es la primera novela de una trilogía, que las otras dos serían Babel 2 y Paraíso Final, que están ambientadas también en una isla, que no tienen que ver exactamente con esta historia, pero que para él forman un poco una trilogía sobre un mismo tema. Y el tema de fondo, que es lo que trata un poco la película, es que el hombre se ha convertido en un problema para la naturaleza, y la naturaleza va en contra del hombre y idea un plan para acabar con él usando a los niños, y ese es un poquito el planteamiento de lo que tiene esta novela, que como digo al principio se llamó La Isla y que luego se terminó llamando El Juego de los Niños. Y precisamente una de las primeras cosas que cambia Chicho es el arranque de la novela, porque el arranque de la novela va orientado a esta idea, ¿no? En el principio de la historia, que para mí es un poco, digamos, flojo, ves cómo hay un profesor de biología, que además es premio Nobel, como lo está entrevistando una periodista que acude a su casa con un fotógrafo. A la vez que esa historia te van contando la historia de un sujeto que riñe con la mujer, se va a un club de alterne, tiene un altercado allí, le ahostian, sale borracho, tiene un accidente con el coche cerca de la casa del profesor, y entonces la historia de los dos concluye, o sea, entra un poco en contacto esas dos historias. Además, el accidente tiene la mala suerte, este borracho, de caer sobre el cadáver de una mujer que había en la playa. Y en todo este inicio, que tiene un poquito de carácter noir en todo lo que es el tema del borracho en el club de Alterne, la idea cenital o nuclear, si quieres, viene explicada en unas palabras del profesor que va a desarrollar luego durante lo que es la novela, ¿no? Y la idea es que hay una batalla biológica que libra la naturaleza para acabar, y él lo especifica, con los 100 millones de toneladas de protoplasma humano que han hecho que pierda el equilibrio, que todo lo que estaba antes bien organizado haya dejado ahora de funcionar, y la forma en lo que lo hace es a través de un polen amarillo que cae primero en una isla. Ese polen amarillo, digamos, contamina a los niños y les impulsa a iniciar un juego, que es un juego de matar a los adultos. De forma que esto además es una venganza de la naturaleza y va tendente a acabar con la humanidad. A esto, a Chicho le parece que es demasiado obvio y no le interesa mucho, y por eso en la película todo esto, lo del profesor, desaparece todo lo del polen, y la idea cambia. Si tú te das cuenta, a través de esos documentales que aparecen en el principio de la película, la idea que hace Chicho en su versión de esta historia es otra. Es decir, los niños durante mucho tiempo han sido las víctimas de los adultos, y ahora estos niños se van a convertir o van a pasar de víctimas a verdugos, ¿no? Como una especie como de venganza por todos los niños que han muerto en todas las tropelías y en todos los desmanes y en todas las guerras que han hecho los mayores. Y el modo en que todo eso va a ocurrir no te lo va a explicar. Simplemente vas a ver que son unos niños, que no sabes por qué se ha detonado esto, y que unos contagian a otros sin solución de final, ¿no? Pero queda todo mucho más ambiguo. Y de hecho, si coge esta historia Chicho, y él mismo lo dice, es porque el tema de los niños era lo que más le interesaba, porque estaba buscando hacer una historia muy distinta a las que hacía. Quería una historia que ocurriese a la luz del día, que se hiciese terror un poco al estilo de, por ejemplo, Los pájaros, con elementos cotidianos, no con elementos fantásticos, con cosas que no se viesen más que con monstruos que fuesen, digamos, supurando y líquidos y agarrando gente con sus tentáculos, que todo fuese mucho más sutil, y sobre todo la idea de que hubiese niños, porque él dice, y creo que tiene razón, que tanto cuando un niño resulta malvado como cuando se ejerce violencia contra un niño, todo eso al espectador le llega muy hondo. De hecho, bueno, quizá al principio de esos títulos de crédito, donde, bueno, vemos unos títulos de crédito que duran 8 minutos, pero bueno, mientras tanto, mientras nos están cortando un poquito las imágenes para ver los nombres de los de todas las personas que han formado parte de la producción, nos cuelan una especie de documentales en blanco y negro donde, en fin, vemos entre los problemas sociales que generan pobreza en la India, las guerras de Corea y Vietnam, bueno, todo lo de Auschwitz, son imágenes absolutamente desmoralizantes, son durísimas. Y claro, los niños siempre como víctimas, con lo cual pues es un poco la venganza de los niños. Lo que pasa que gestado desde un punto de vista totalmente sobrenatural, quiero decir. No son niños que dicen, bueno, nos están matando en la guerra los adultos, vamos a por ellos. No, es una cosa del mismo modo que se ve en la película de Contagio, luego llegaremos a eso, es totalmente pues eso de invasión extraterrestre o algo así, o sea, algo completamente o paranormal, si queremos decirlo así, algo que se sale de, que escapa de la realidad. Sí, pero él en ningún momento lo explica ni lo quiere explicar, o sea, lo hace voluntariamente ambiguo, ¿no? Si te transmite esa idea, los niños durante un montón de tiempo han sido víctimas, por eso están todos los documentales en blanco y negro que has citado, que incluyen no solo guerras sino hambrunas, y donde siempre se dice, y los afectados son los niños, y hay 300.000 huérfanos, y en Auschwitz se experimentó con no sé cuántos niños y se les creó a través de lobotomizaciones, tantos y tantas cosas, ¿no? Entonces, todo eso además en el montaje del arranque de la película te lo va mezclando con risas de niños, incluso con una canción infantil. Es bastante perturbador todo eso porque es una mezcla un poco extraña, ¿no? Y ese es el arranque de la película. Ya te está diciendo, los niños han sido víctimas, y te lo demuestro aquí, y a partir de ahora vas a ver a los niños no como víctimas, sino como verdugos. ¿Pero cuál es la razón de eso? No te lo va a explicar. ¿De qué forma se contagian? Tampoco te lo va a explicar. Parece que basta con que los que han sido, digamos, cambiados, no se sabe por qué, miren o estén en compañía de otros niños para que también los cambien. En la novela, como ya te digo, es a través del polen amarillo. Entonces, si un niño de la isla le da a otro niño de la isla esas bolas de polen, lo contagia. O si, como pasa al final de la novela, tiran esas bolas de polen al mar, se entiende que va a llegar la contaminación a la costa. Pero es voluntariamente ambiguo Chicho en ese punto, y a mí me parece que eso lo hace bien. Muy bien. ¿Más cositas así de la producción, Kurz? Sí, no, algún cambio más, porque si quieres te cuento ahora eso que te he contado antes, ¿no? Porque sí que es cierto que más allá de que cambie los nombres de los protagonistas, de la isla, de los lugares, de los hijos de los protagonistas que se quedan en Estados Unidos y demás, que esos son cambios menores, sí que hay una cosa que elimina completamente, y es que en la novela el protagonista, que se llama Malcolm, es escritor de cuentos infantiles, y él tiene éxito sobre todo con un personaje que se llama el osito Pilgrim, que suele ir acompañado en sus aventuras de un ratón que se llama Keaton. Entonces, entre el osito Pilgrim y el ratoncito Keaton van apareciendo todo el rato a lo largo de la novela, cuando van pasando cosas duras, ¿no? Si pasa algo duro o el protagonista está en un momento de apuro, pues hace alguna referencia pensando en este osito Pilgrim o en este ratón Keaton, en plan, ¿qué haría en esta situación el osito Pilgrim? Pues el osito Pilgrim saldría de puntillas. O ¿qué le diría el ratoncito Keaton al osito Pilgrim si hubiese visto lo que yo he visto? Pues le diría esto, ¿no? Entonces, supongo, habría que hablar con el de poder, que no se puede, con el autor, para que te lo confirmase, cuál es el motivo de que haga esto, ¿no? Y puede ser para rebajar un poco la tensión, que a mí me parece que no es necesario, o puede ser porque te está intentando transmitir que el protagonista está sufriendo un choque muy fuerte porque está viendo niños que ejercen violencia, él va a tener que ejercer violencia contra los niños, y eso para alguien que escribe con delicadeza y quiere a los niños, pues es bastante, bastante duro. Pero esos pasajes, por ejemplo, a mí en el libro me sacan mucho. También me saca mucho en el libro la mujer del protagonista, que en el libro se llama Nona, que está como la de la película, embarazada de 7 meses, pero que en el libro es muy cansa, ¿no? Está siempre muy encima, con muchas frases, con muchos diálogos, presionando mucho al protagonista. Y yo creo que por lo que opta Chicho, que es hacer una mujer mucho más serena, más tranquila, creo que gana, porque si no te puede poner histérico. A mí, de hecho, Nona en el libro me ponía bastante, bastante de los nervios. O sea, que todos los cambios son buenos. O sea, en este sentido, cuando hay veces que decimos, ¡buah, se ha cambiado no sé qué de la novela para mal! ¿No? Hay veces que lo decimos porque realmente son cambios desafortunados. Pero aquí realmente lo que se ha hecho es mejorar la historia, claro. Sí, hay un punto, por ejemplo, que no está en la novela, que Chicho añadió, pero que luego los productores le quitaron, ¿no? Porque él, la idea de que todo digamos, se desarrollase en una isla le venía muy bien, ¿no? Por ese tema de que, claro, uno en la isla se siente bastante aislado y demás. Pero él quería reforzar todavía esa idea del aislamiento, y por eso había planteado una barrera idiomática, ¿no? Es decir, bueno, puede que el protagonista chapurree algo de castellano, pero la mujer no tiene ni idea y él realmente tampoco entiende todo lo que le dicen en castellano. Y ese, digamos, esa barrera idiomática le va a hacer que el aislamiento que sufre en la isla, que ya de por sí es grande, pues sea mayor. y yo creo que eso estaba muy bien medido, por eso que tuviese actores extranjeros, pero y creo que uno de los invitados que tienes lo especifica y lo cuenta. Al final los productores le obligan a que todo sea en castellano y se regraba toda esa parte que se hablaba en inglés, y de hecho en la copia que tienes tú, supongo que como en la mía, no se puede disfrutar en inglés y es todo en castellano. Bueno, en la versión en español sí, quiero decir, yo en el Blu-ray este que tengo sí que está el idioma inglés como opción, ¿de acuerdo? Pero es que está todo en inglés, o sea, se ha doblado, digamos que los españoles también hablan en inglés. Sí, a eso me refiero, a que tú no tienes la opción de ver que todo es en castellano y que ellos hablan en inglés, incluso los problemas que hay, no se transmite esa barrera idiomática. Exactamente, o sea, es eso de que ellos no acaben de entender bien y que sí, eso no se ha trasladado a ninguna de las dos versiones. Pero bueno, esto luego a lo mejor Ángel Gómez en Rivero nos lo contará ya, pues eso, insistimos, entiendo, esto lo estamos grabando antes de la introducción del programa, entiendo que ya lo habré anunciado, pero si no lo anuncio aquí otra vez, o sea, en el interludio, cuando paremos nosotros, antes del segundo bloque, vamos a meter aquí esa participación de Ángel Gómez Rivero, que en fin, conoció en su día a Chicho y bueno, nos puede contar algunas anecdotillas. Pero bueno, ¿dónde sí nos...? Dime. Sí que hay un par de cambios que hace Chicho, que hay, a ver, por no por dar una de cal y otra de arena, sino por ser justo también con el libro. Hay un par de cosas que hay en el libro que Chicho decide quitar y que a mí me parece que son interesantes en el libro, ¿no? Chicho, por ejemplo, lo que hace es rebajar mucho el contenido sexual en la novela, ¿no? Porque en la novela hay tres escenas que son bastante perturbadoras, de las cuales Chicho decide conservar solo una, ¿no? Lo primero, digamos así, que vemos en cuanto a contenido sexual es un momento en el que la mujer del protagonista, que en la novela se llama Nona, está sola en esa posada y está refrescándose porque hace mucho calor, y esa idea del calor sí que se transmite también muy bien en la película. Se está refrescando y ve a un niño en la ventana que la está mirando y que se está fijando en sus pechos, y además es una mirada muy lasciva para ser la de un niño, que a ella le incomoda mucho y que de hecho no lo comenta con su marido. Esa es una primera escena que en la película no aparece para nada y se sustituye por ese encuentro, ya lo veremos luego, que tiene la protagonista con una niña que le toca la tripa. Luego hay una segunda escena que es así que es muy perturbadora, en la que Malcolm, el protagonista, llega a una escuela y en la pizarra ve una obscenidad que él mismo ni se atreve prácticamente a recordar y que desde luego el autor de la novela no transcribe, y junto a esa obscenidad referida a la maestra del colegio hay dibujada un gran pene, ¿no? Y sentado en un pupitre hay una niña que es bastante pequeña, que está modelando con barro, y cuando se fija la niña está modelando un gran pene, y eso le causa a él bastante desazón. Y muy poco después de eso es cuando encuentra el cadáver de Mika, una chica noruega que han matado los niños, que en la película aparece pero es alemana, y ahí lo primero que él se encuentra es con que una de las chicas se ha vestido con los zapatos y el vestido de la muerta y está moviendo voluptuosamente y de forma muy sensual para la edad que tiene, que es impropia ese comportamiento de una niña, pues que en el libro puede tener 10, 11, 12 años, y lo que ve cuando encuentra el cuerpo es a un montón de niños del pueblo que están sobre el cadáver y que están ahí pues en actitudes, pues no especifica el escritor de la novela, pero está desnuda, le han retirado la ropa interior, parece que la están manoseando y se trata de un cuerpo muerto, ¿no? Y eso en la película está conservado. No me parece que sean malos cambios rebajar este contenido sexual, pero en la novela es bastante perturbadora estos niños, porque no solo matan, sino que tienen comportamientos un tanto lascivos. De hecho, es uno de los momentos así más cafres, ¿no? No por la violencia, sino por el hecho de ver a unos a unos críos que están desnudando a una mujer. Entonces es como una escena así a día de hoy sería absolutamente imposible que te la dejaran filmar y que acabara, o que si la filmas, que acabara luego dentro de la cinta que luego se exhibiría en salas comerciales. O sea, olvídate de que eso se vaya a ver en la película. Quita también algo de violencia contra los niños, pero cuando vayamos escena por escena, si quieres ya lo comentaremos un poquito con más detalle. Muy bien, pues ¿dónde nos metemos ahora? Pues como quieras, si quieres vemos en qué punto estaba Narciso Ibáñez Serrador, si quieres hablamos muy poquito de la música o si quieres hablamos de los actores, que también eso hay un poquito de miga. Bueno, los actores, la verdad es que, vamos a ver, aquí pocos actores que figuren, quiero decir, hay algunos actores que tienen muy poca presencia y sus nombres tampoco nos van a sonar. De hecho, los protagonistas son Luis Fiander y Prunella Ramsom, que, bueno, pues, nos puede dar bastante igual. Yo, por ejemplo, sí que tengo bastante admiración, incluso puedo decir, por Antonio Iranzo, que sale aquí muy poquito, pero bueno, porque tengo aquí algunos Spaghetti Western donde él salía por ahí con una, que, en fin, le recuerdo. Y bueno, sobre todo su voz, ¿no? Un actor de doblaje consumado. Bueno, aquí en España él le prestaba la voz a M.A. Baracus en el equipo A, nada más y nada menos. Con lo cual, pues hombre, para mí siempre será un hombre reconocible. Pero vamos, que de todos los demás, no sé si quieres citar a alguien más. Pero bueno. No, pero a ver, lo que dices de Antonio Iranzo, estoy de acuerdo. Es un rostro muy conocido como secundario, su voz es muy reconocible, pero también es un gran actor de teatro. Ha hecho muchísimo teatro. A mí me parece un actor estupendo y en este papel, que es muy corto, creo que lo hace de maravilla. De hecho, tiene una película como es La piel quemada, que es de Josep Maria Fons, que esa es una película que ahora debería haber mucha gente, ¿no? Porque cuenta la historia de un albañil andaluz que emigra a Cataluña, ¿no? Y ahora, fíjate, esta película ahora podría tener una segunda vida y la interpretación que hace aquí Antonio Iranzo es fenomenal. Pero el tema de los actores, yo lo quería enfocar un poco más hacia por qué se llega a estos actores y con quién quería contar Chicho en un primer momento, porque la verdad es que él tenía unas aspiraciones en cuanto a actores bastante, bastante concretas, ¿no? En el caso del protagonista de la película, que en la película se llama Tom, él estaba empeñado en que fuese Anthony Hopkins. Y de hecho lo intentó por activa y por pasiva. Y en ese momento Anthony Hopkins era conocido, pero no era un super estrellón. Y por lo tanto podría haber participado en esta película si no hubiese sido por problemas de agenda, porque el mismo año que quería rodar Chicho su película, él había firmado para hacer Un puente lejano y para hacer Las dos vidas de Audrey Ross, y claro, era imposible, no tenía hueco en la agenda. De hecho, una vez que no pudo contar con él, con quien se fijó fue en Michael Caine, y de hecho, si le dijo Michael Caine que no, fue por una sencilla razón, y es que le habían dado la película de El hombre que pudo reinar, que es una película extraordinaria, y también tuvo problemas de agenda. Así que cuando llega a Lewis Fiander, llega un poco ya totalmente desilusionado, y por eso las palabras que le dedica en los primeros momentos Chicho a este actor australiano tampoco son muy amables. Chicho nunca ha sido una persona muy osca, ni mucho menos, pero sí dijo que su labor no le terminaba de convencer. Yo creo que era más por el tema de que no tenía a los que él había querido y también por un tema de acento. No terminaba de convencerle cuando tenía esa primera idea de que el idioma fuese una barrera, que su acento australiano fuese tan marcado. Pero después, vista la película, el propio Chicho dijo que aunque no era su mejor opción y que no había estado excesivamente contento con su actuación, sí reconocía que tenía muy buena química en pantalla con Prunella Ramsom y que gracias a eso pues la película se mantenía. Y no sé tu opinión, pero yo creo que sí que tienen los dos una química por lo menos aceptable para que esta pareja sea creíble. Sí, sí, sí, me convencen. En el caso de ella le pasa un poco parecido. Él estaba empeñado en que el papel lo hiciese Mia Farrow, pues pues evidentemente si alguien piensa en la semilla del diablo, pues piensa acertadamente, porque realmente cuando hace esta película, Chicho, y él mismo lo reconoce, tiene como tres referentes muy claros en mente. La semilla del diablo, por razones obvias, Tiburón, que creo que lo de Tiburón se nota sobre todo en ese arranque en la playa, que recuerda un poco a Tiburón, y sobre todo los pájaros. Estarás conmigo en que hay escenas con los niños que si cambias a los niños por pájaro, pues prácticamente es Alfred Hitchcock. Y es por eso que quería a Mia Farrow. Y aunque luego en ninguna fuente se recoge el motivo por el que Mia Farrow declina la oferta, yo haciendo un poquito de investigación de cuál es el estado en ese momento vital de Mia Farrow, veo que tiene un hueco muy grande en el que no hace grandes cosas desde que termina el rodaje del Gran Gatsby a finales del 73 hasta finales del 76, que hace una TV movie, prácticamente no hace nada. Y la razón para ello es que a los dos hijos gemelos que ya tenía se suma que en el 74 a principios nace su tercer hijo, así que supongo que Mia Farrow, y esto estoy aventurando, le dijo no porque hizo un parón en toda su carrera para dedicarse a sus tres hijos, sobre todo al que acababa de nacer. Pues mira, si hablamos un poquito de la música, porque la música la hace Waldo de los Ríos. Waldo de los Ríos, que es un argentino famosísimo en España, además con una vida muy trágica, muere en el 77, fíjate, un año después del estreno de esta película, con tan solo 42 años, y además suicidándose con una escopeta de caza. Yo creo que en ese momento, en cuanto a música, bandas sonoras y demás, en España era un poquito el top, ¿no? El que recuerda un poco, por ejemplo, aquellos años, aunque sea de su infancia, recordará los arreglos que hacía de música clásica, ¿no? Sobre todo la Sinfonía número 40 de Mozart, con la que se hizo muy famoso y fue top 10 en muchos países de Europa, y por encima de este incluso la Novena Sinfonía de Beethoven, el Himno a la Alegría, que hace con Miguel Ríos, que bueno, dentro de España es todo un hito y que fue número uno en muchos países de Europa y en gran parte de América, ¿no? Y es además el que había trabajado con él en la residencia. Y aquí lo vuelve a contar con él en esta que era la segunda película de Chicho y que terminó siendo además la última. Y trabajan un poquito pues como solían trabajar ellos. Él le cuenta un poquito qué se va a ver en la película. Él va tocando notas de música, va dando ambiente a eso que le va transmitiendo Chicho y luego hacen unos ajustes. De hecho, en la película, cuando salgan algunas escenas, ya lo comentaré, hace algunas aportaciones musicales en el sentido de hacer cierto Mickey Mousing, ¿no? Pero Waldo de los Ríos, una figura excelsa y lamentablemente, como digo, desaparecido muy joven después de tener una vida muy complicada en lo afectivo y en lo sexual. Bueno, de hecho, ya hablamos sobre él en su día en nuestro monográfico sobre historias para no dormir, con lo cual que él se encargó de hacer toda la música y, en fin, tenía buena relación con Serrador, con lo cual, pues bueno, pues ahí... Sí, con Chicho tenía muchísima relación. Le pasa un poco como a otros colaboradores que tiene aquí. En el tema de la fotografía sí que es un poco distinto, porque en la residencia había contado con Manuel Berenguer, que era un profesional como la copa de un pino, que había sido cameraman en películas y en grandes producciones que se habían hecho en España, como Doctor Zhivago, que además había llegado al mundo de la cinematografía estudiando con la escuela alemana. Sin embargo, aquí para la fotografía cuenta con José Luis Alcaide, que ahora todo el mundo lo conocerá porque después se convirtió en el hombre de confianza de Pedro Almodóvar y pues ha filmado por prácticamente toda la carrera de este director y tiene un montón de premios, a eso ya nadie se lo discute, y más allá de eso tiene una carrera como documentalista para mí extraordinaria, ¿no? Tiene un par de documentales sobre la Semana Santa y sobre las sevillanas que son verdadera delicia. Y aquí en la película, dentro de que se rueda muy rápido, son solo 9 semanas y con unos medios bastante apurados, yo creo que tampoco se le pueden poner grandes pegas desde el punto de vista de la fotografía. Hay momentos en los que se nota que de material, tanto de cámaras como de objetivos, andan un poco escasos, pero yo creo que está más que digna esta película. Estamos casi a puntito de hacer una pequeña pausita, con lo cual lo que quede por decir de la producción antes de meternos en la trama, pues póngalo usted sobre la mesa, señor Kurz. Pues yo creo que ya nos podemos pasar a lo que es la película. Lo único decir, ya que hemos hablado antes de los actores, los niños. No nos vamos a acordar del nombre de ninguno. Los niños han crecido todos y a saber qué vidas han llevado. Ninguno se ha dedicado a la actuación, pero sí quiero decir que con el tema de los niños sufrimos un poco el efecto Kulesov, ¿no? Es decir, realmente los niños no hacen, evidentemente hacen cosas malas, pero cuando sonríen al protagonista o a la mujer del protagonista, realmente son sonrisas normales, que somos nosotros, por ese efecto Kulesov, el que les damos una intención diferente, ¿no? Es decir, esas mismas risas colocadas o sonrisas y esas caras angelicales colocadas en una película amable comedia nos parecerían inocentes, pero al estar en una narración dura y de terror, pues esas sonrisas nos parecen terroríficas cuando simplemente son sonrisas. Entonces ese efecto Kulesov que ya explicamos en un programa, yo creo que está muy presente en lo que es cómo vemos a los niños. O sea, vemos más cosas de lo que realmente ellos nos dan. En YouTube hay auténticos artistas de esto del montaje y la edición que han convertido cosas así, películas muy simpáticas como Mary Poppins y cosas así, en cosas verdaderamente aterradoras y terribles, donde da miedo ver según qué tipo de historias, que obviamente no nos tendría que asustar, pero en fin, a nada que cambias el contexto, una imagen que se supone que tiene que hacernos sonreír y demás, le cambias la música y lo que son los parámetros que vienen delante y detrás, y ya está, has convertido una cosa graciosa en algo aterrador, o al revés también, claro, que también puedes acoger algo muy terrorífico y todo, y en fin, y dejarlo en algo incluso familiar, ¿no? Sí, de hecho, esta película, dentro de lo que son, digamos, la forma de trabajar de Chicho es muy diferente, ¿no? Porque Chicho se siente muy cómodo y lo ha hecho muchas veces filmando pues películas con mucha dirección artística, ¿no? Muy al estilo La Hammer, oscuras, con truenos, con telarañas, con sombras, con pasadizos estrechos, con escaleras de caracol, y precisamente aquí quiere huir de todo eso, ¿no? Y aquí, si te das cuenta, es justo todo lo contrario. Es dice, quiero luz del día siempre que pueda, quiero ambientes que en principio deberían ser placenteros, como una isla, como el mar, casas muy blancas, paredes muy encaladas, y con todo eso voy a hacer un terror muy, muy distinto. Y de hecho, la filmación en exteriores en esta película es muy importante, ¿no? Es cierto que hay una parte que se rueda en los estudios Cinearte, pero todo lo demás es en exterior, ¿no? El pueblo, por ejemplo, que vemos en la isla, puede parecer curioso, pero parte de las escenas es en el pueblo de Ciruelos, en la provincia de Toledo. Por ejemplo, si alguien se fija cuando la vea, en el momento en el que están en ese carrito de helados y se ven todas las calles y sobre todo se ve la iglesia, ahí se reconoce, para el que lo conozca, que eso es Ciruelos. Y luego, por ejemplo, todo el arranque con los cabezudos y los gigantes, todo eso son claramente las calles de Sitges, y más allá de esto ruedan también en Menorca, en uno de los pueblos pesqueros más bonitos, como es Fornells, y también ruedan en Almuñécar, en Granada, por lo tanto, en sitios con una luz especial, con calor, con agua, con paredes encaladas, y como ves, muy alejado. Y Chicho lo quería hacer, supongo, para alejarse de todo lo que había hecho hasta el momento, porque tenemos que tener en cuenta que Chicho estaba en el tope prácticamente de su fama, tanto en televisión como en película. Había triunfado con la anterior película, con La Residencia en el 69, pero tenía en marcha el 1-2-3, por supuesto tenía Historias para no dormir, tenía Estudio 3, tenía Tras la puerta cerrada, tenía TV movies muy interesantes, de las que alguna ya hablamos, como El televisor o La zarpa. Por lo tanto, estaba a tope en cuanto a popularidad, y creo que como también a tope en cuanto a calidad en esto que ahora llamamos fantaterror, pero que entonces ni se llamaba fantaterror ni nada, se llamaba sin más cine, o con mucho cine de terror. Sí, señor. Bueno, hay una cosita que voy a puntualizar, y es sobre el hecho de que ninguno de los niños ha terminado haciendo nada posteriormente. Hay un momento cuando los protagonistas van corriendo hacia el muelle para coger la barca y marcharse de allí. Hay un instante en el que unos niños los ven pasar a través de... Están ahí como a través de puertas con cristal y tal. Y hay una niña que retiene una cortina para verlos pasar. Esa niña es Cristina Torres, que luego, unos añitos después, haría Verano Azul y sería Desita. La mítica Desita con su aparato en los dientes. Pues esa niña sale ahí, nada, un instante, solamente un segundito. Y bueno, pues por lo menos esa hizo algo. Que digamos, se convirtió en algo popular y demás. Aunque luego después... digamos que acabó pasando por lo que tú has dicho. Bueno, niños que algunos se enteraron de lo que ocurría y otros no. Eso, pues, no es de tu invitado, creo que te contará alguna cosa. Uh-huh. Pero se suele decir por ahí que los niños estaban muy protegidos, que es cierto, que no se enteraron de nada de lo que hacía, pero hay escenas que, tal como están montadas, tú has visto que los niños se enteraban. Es decir, cuando están los niños con el cuerpo de la mujer semidesnuda, eso no se falsea de ninguna forma. Ya. O cuando tienes al anciano colgado y están los otros haciendo esa suerte de piñata macabra, ahí tampoco se falsea. Bueno, esa sí se puede falsear. Bueno, eso nos lo va a contar ahora, pero sí es verdad que otras muchas, pues no. Y aparte, quiero decir que hay un niño que se ve claramente que tiene un revólver y que lo va a emplear, o sea... Algunos sí que sabrían lo que se estaba cociendo ahí, me imagino que todos no. Bueno, pequeña pausita, bueno, pausita, interludio más bien, de en nuestra participación. Voy a reunirme con Ángel y él nos contará otras cosillas así de carácter un poquito más íntimo con el bueno de Chicho Ibáñez Herrador. Y luego pues seguimos nosotros con... ya no metemos en la película, la vamos a recordar, spoilers a full, así que por favor, sería conveniente que la veáis primero. Volvemos en un momento. Bueno, pues tal y como hemos anunciado, en este pequeño interludio vamos a tener aquí con nosotros a Ángel Gómez Rivero. ¿Qué tal? Bienvenido. Un cordial saludo para todos, Antonio. Bueno, tú y yo ya estuvimos hablando en su día en nuestro especial de Historias para no dormir. Comentamos algunas cositas sobre Chicho, Narciso Ibáñez Herrador. Hoy vamos a contar algunas cositas más, claro. Porque hoy cambiamos de producto, hoy hablamos de otro tema. Esta película, ¿Quién puede matar a un niño?, pues es una película que nosotros teníamos muchas ganas de abordar y, claro, hablar contigo, ¿no?, para que nos contaras cosas, porque me imagino que, en fin, tú tendrás aquí anécdotas a cholón, ¿no?, como se suele decir. Hombre, sí, claro, como gran amante del cine como tú, en concreto de la fantasía y del terror, y además como amigo de Chicho, pues obviamente tengo muchos datos y muchos recuerdos, y se amontonan esos recuerdos, y más ahora que acaba de fallecer el amigo, pues todo se aglutina de una manera muy sensible. Y es bonito hablar de quién puede matar a un niño, o de las historias para no dormir, o de mañana puede ser verdad, o de la residencia, porque marcaron páginas muy importantes, tanto dentro de la televisión como en el cine. Y ahí quedan, ¿no? Porque son piezas maestras del género y de las que tenemos que estar muy orgullosos. Desde luego. ¿Te acuerdas que la última vez que hablamos, cuando hicimos aquel especial, Chicho todavía estaba vivo? Pues sí. Bueno, la vida es así, amigo. Y tanto que se van y que nos iremos. Y ahí queda la huella, ¿no? Ahí queda la huella. Yo lo sentí mucho. Y bueno, seguía de cerca un poco, digo de cerca, conocía bien el problema. De los problemas de salud que tenía, que arrastraba de hacía tiempo. Paloma, su secretaria, que es una persona encantadora. Y hablaba más con ella yo que con Chicho, porque muchas veces, por no molestar, ¿sabes? Y la verdad, pues el hombre pasó por un calvario y, aunque bueno, recibió cariño, ¿eh? Y eso es lo bonito, lo que queda, recibió el apoyo, la consideración de todos, y eso, con eso, con lo que nos tenemos que quedar, pero sin duda alguna que ahí tenemos sus películas y para revisarlas y sus presentaciones, no lo olvidemos, siempre cargadas de humor negro. Uh-huh. Y Chicho dejó una huella muy importante. A mí ya me la dejó desde pequeño, incluso ya se lo dije más de una vez y en público, de que influyó mucho su historia para no dormir en las historias que yo escribo. Más que nada, más que en las novelas, en los relatos cortos, que siempre me gusta tender hacia la sorpresa, y sus historias para no dormir tenían unos guiones sorprendentes que hasta el final no sabía bien de lo que iba la cosa, apoyado en Poe, en Bradbury, etcétera, pero le daba un toque especial a las historias cuando las firmabas como Luis Peñafier, que como bien sabes, era el seudónimo de Chicho a la hora de escribir los guiones. No, y claro, una cosa es que tengas esa base, que es una muy buena base, Poe, Bradbury, en fin, qué mejor base que esa, ¿no? Pero también es cierto que no se puede adaptar una cosa así tal cual a otro medio como es el televisivo o el cinematográfico, pero en este caso el televisivo, y que quede bien, porque hay que darle otro ritmo, hay que cambiar el lenguaje, y claro, él a la hora de trasladar eso a la televisión y a un corto o un largo, en fin, tenía maestría con eso, ¿eh? Muchas, yo incluso he llegado a decir, que conste que Poe para mí es el number one, ¿eh? O sea, pero por ejemplo, el Corazón del Ator es un relato muy breve, es muy psicológico, es poco fílmico, poco cinematográfico, pero es muy denso psicológicamente. Sin embargo, para darle forma y convertirlo en el guión del último reloj, yo llegué a decir en un momento de que me parecía mucho más denso y más profunda la historia del guión del último reloj que el propio relato de partida. Fíjate, pedí perdón, ¿eh? Pero sigo pensando que es así, porque cuando reviso esa obra veo que está usado, o sea, el tema base del relato, la esencia del relato, no solo está, sino que lo desarrolla la extensión del mediometraje casi largo, convirtiéndolo en una pieza maestra. Sí, adornándose con elementos típicos del universo de Edgar Allan Poe, lo que significaba, por otro lado, un gran respeto hacia él. Hay que considerar que Chicho leía a Poe desde los 10 años, ¿eh? O sea, que ya era precoz, incluso en la lectura. Oye, en lo que se refiere, porque claro, él tenía varias facetas, y a la hora de ser el director de un programa de televisión, o sea, ¿qué diferencias podríamos encontrar entre el Narciso Ibáñez Serrador, presentador de televisión, y cuando se ponía y se sentaba en la silla del director de cine? ¿Cuánto cambiaba de él? Él siempre era él. O sea, yo ya te digo que yo la mayor parte del tiempo lo conocía como espectador, como admirador suyo. No sería hasta el año 82 que lo conociera personalmente. Esporádicamente coincidíamos y teníamos algunas vivencias muy interesantes en las cuales aprendí a entender mucho más al hombre y, por tanto, al artista, ¿no? Decir que Chicho pertenece a una gran familia, ¿no? Con los Vicenta, de las más importantes familias del teatro español, ¿no? Y claro, siempre tenía dentro el gusanillo de querer interpretar. Sus presentaciones, siempre viradas y el humor negro, reflejaban ese interés por la interpretación, pero fundamentalmente el realizador. Y como tú bien has dicho, y es un detalle importante para entender al Chicho creador, las producciones televisivas, a las que muchos le echaron la culpa que no hiciera más cine, debido al éxito que tenían programas, sobre todo como el 1-2-3. Él siempre era él, siempre tenía la intriga, el misterio, la sorpresa. Le encantaba sorprender al espectador, y no solo al espectador, sino a quien fuera con él, a los amigos. A él le gustaba siempre decir algo, hacer un comentario que te dejara descolocado. Era muestra de su ingenio y de su humor negro, ¿eh? Y a veces pues, había que seguirle el reto, y él disfrutaba mucho en esos casos. Yo diría que Chicho siempre fue Chicho, delante y detrás de la cámara, con esa carga de humor negro, esa reflexión profunda que tenía siempre a la hora de realizar o emprender cualquier proyecto, y se le nota esa huella. Aunque obviamente, personalmente yo me quedo con su faceta como realizador y como guionista, por supuesto, porque en este caso es un conjunto que no podemos disociar, y me quedo con esas imponentes historias para no dormir, y esos dos largometrajes que ya son historia, pero historia fuerte del cine fantástico de terror hecho en España, que muchos denominamos fan terror. Oye, como en su faceta como director, tú a micrófono cerrado el otro día me hablabas de una anécdota con Spielberg. Cuéntala ahora para los oyentes, por favor. Bueno, esto es, sé que me he reído muchas veces recordando esa anécdota, porque él tenía unas salidas a veces que ya una vez que lo conoces pues te das cuenta de que disfrutaba así, ¿no? Pero se trataba del día en que la Universidad de Cádiz le tributamos un homenaje, merecidísimo por supuesto, y al término de la película, que era la residencia, que le tuve que ver con él, que por cierto no quería verla, se quería ir. Decía, no soporto verla una vez más. Entonces yo apelé, digo, me enfado, como no. Yo quiero verla contigo a mi lado. Y ya tengo anécdotas que no voy a contar porque son muchas y nos saldríamos del programa. Pero después subimos arriba porque, lógicamente, el turno de preguntas de los allí presentes, pues claro, había que satisfacer las curiosidades y había preguntas de todo tipo, como recibió críticas negativas la residencia cuando se estrenó. Y no, contestaba de, ¿recibí alguna positiva? O sea, él siempre salía por, como dice, es que me tachaban hasta de loco. Digo, bueno, yo me acuerdo de tantos genios, de Stephen King, que también decía lo mismo, que lo tachaban de loco al principio. Y claro, dentro ya de la dinámica de las preguntas, que hubo muchas y muy interesantes, pues había un periodista entrañable que conozco yo personalmente también, y le preguntó, Don Chicho, ¿cuál es su realizador favorito cinematográfico? Y él contestó así con esa mano, Steven Spielberg. Claro, se quedó así y dice, bueno, pero de los tres que yo le voy a decir ahora, ¿cuál de ellos es el mejor? Y de esos tres, Steven Spielberg. Y yo me acuerdo que el muchacho se tuvo que sentar diciendo, vale, ya lo tengo claro, Spielberg. Era un enamorado del cine de Spielberg. Y yo no solo diría de Spielberg, él no era el típico aficionado al terror, Antonio, que se decanta por las atmósferas góticas per se, por los mitos clásicos, el vampiro, el hombre lobo. No, a él le gustaba más lo psicológico, sin duda, y en su cine se nota la huella de Hitchcock, de Polanski, de Jack Clayton. De hecho, me contó en cierta ocasión que cuando rodaron la residencia, pues tenían que utilizar unas cámaras panorámicas, ¿sabes? Y tuvieron que aprender de Clayton porque es que no sabían cómo manejar aquellos volúmenes. Entonces él se sustentaba y se nota la huella de Innocence, de suspense. Y bueno, y en todos sus cines se nota la huella de películas como La semilla del diablo, Psicosis, sin duda alguna. O sea, es estudiar una por una y vas encontrando muchos detalles que reflejan esa atracción especial que tenía hacia ese terror más psicológico, menos de mitos. A mí, me llama la atención un poquito de esta película, me llama la atención el cast. Tenemos por aquí a Luis Fiander, a Brunella Ramson. O sea, no es, digámoslo así, el típico reparto que cabe prever, ¿no?, de una obra dirigida por él. ¿Por qué elegir a estos actores y no a otros? Bueno, esto, yo hay muchas cosas que me he quedado por preguntar, ¿sabes? A veces no nos aprovechamos, pero tampoco tenía yo una relación tan directa como tuviera con Paul Natchez, por ejemplo, en el que constantemente nos veíamos, y en su casa, en la mía, y éramos unos pesados, ¿no? Yo aprovechaba esos ratitos y siempre hay tiempo para hablar de otras cosas, pero sí es verdad que lo que dices, que en las series de televisión, o sea, la de Mañana Puede Ser Verdad, Historias para No Dormir, que no olvidemos, era un formato traído desde Argentina, y ya lo había hecho todo allí, aquí lo rehacía él. Hay que considerar que él usaba, recurría a los más grandes intérpretes del medio televisivo. O sea, si nos fijamos en los repartos, pues, incluido su propio padre, que era la figura estelar, eran actores muy importantes dentro del medio televisivo, porque depositaba la importancia que tenía la interpretación dramática dentro de un lenguaje más apocopado como es el de televisivo, que no tiene los medios, la soltura y la diversidad que tiene el cine. Pues tenía que recurrir a pequeños escenarios decorados muy trabajados, de corte puramente televisivo, tipo Estudio 1, y entonces sustentaba también la magia en el argumento y en la fascinación que despertaban estos grandes actores de televisión. En el cine pasa una cosa, y es una tendencia que yo llevo fijándome, pues ya que mi hijo también realiza, y cuando tú intentas introducir una película que es novedosa, que te la tienes que creer, que quieres que llegue dentro, muy dentro del espectador, el que aparezca un actor muy conocido a veces va en detrimento, porque estás viendo al actor que tanto ves por televisión. Y dice, mira, Antonio Banderas está interpretando. Y hasta que te despegas de que es Antonio Banderas o cualquiera de los actores clásicos, Alfredo Anda, José Luis López Vázquez, cuando te lo estirpas, entras ya más a entenderlo, a comprenderlo. Pero es un lastre al principio, a veces, con determinados argumentos que pretende ser, ya digo, sorprendentes, como es la película ¿Quién puede matar a un niño? Entonces, recurrir a actores puramente televisivos, como es Louis Fiennes y Prunella Ransom. El primero es australiano y Prunella es británica, ¿no? Y pues, de momento, te das cuenta que son rostros que no empiezas a identificar. Por tanto, entras en la historia de manera más neta. Después que esté o no esté convencido de que ha acertado, ¿no? El propio Chicho decía que con Prunella acertó plenamente, pero a Louis Fiennes, pues no. Yo lo veo, cada vez que la veo, no veo una mala interpretación, ni mucho menos. Quizá porque Chicho quería contar con Anthony Hopkins, que esto va totalmente en contra, aunque en aquella época no era tan conocido como es ahora, pero era Anthony Hopkins. O sea, de pasar de Anthony Hopkins a Louis Fiennes, porque él entendió que perdí algo en el cambio y llevó a cabo esas quejas. Después recurre a actores como Antonio Iranzo, ¿no?, que por cierto da una pinta de pescador de pueblo, pero vamos, totalmente, ¿no?, y encaja en el papel, aunque ya era también un actor que conocíamos vía televisión. Y contó también, me estoy acordando ahora, con Marian Salgado, la nena esta que, no sé si te acuerdas de la película de Amando Osorio, de amigo Amando Osorio, de Endemoniada, en la que interpretaba junto a Tota Alba el papel de una niña que era poseída por una bruja. Y al final en el maquillaje eran las dos iguales, aquello era alucinante. Pues la niña Marian Salgado, pues aquí interpretó a uno de los nenes y quizás de las que más mala uva demuestra en la película. Pero yo creo, en conclusión, de que recurrir a Louis Fiennes y a Prunella Ransom se debió fundamentalmente a eso, a que no lo conocieran. Que fíjate, Antonio, que te voy a decir una cosa. Yo siempre sospeché de que a él le habría gustado contratar a Mia Farrow. Y Mia Farrow, precisamente por las referentes que te decía antes cinematográfico, y porque el personaje de la protagonista, sufre unos avatares paralelos a los que sufría Mia Farrow en la Rosemary Baby, y que además, si te fijas bien, son parecidas. O sea, yo creo que esto, el parecido no es circunstancial, sino que obedece a algunos parámetros que él ya iba buscando, una tipología y un tipo de actriz concreta, ¿eh? Pero sí, pienso que recurrir a estos actores fundamentalmente es por eso, por no desconocerlos, o sea, desconocerlos, no conocerlos íntimamente o en profundidad, y por tanto entrar mejor en la historia desde el principio. Claro, esta película se puede encontrar en inglés y en español, pero yo te pregunto, ¿esta película se filma íntegramente en inglés o es como aquellos spaghetti western de los años 60, que eso era una torre de Babel? ¿Cómo fue esto? Sí, bueno, sí, es verdad, sí, porque el cine español italiano le pasó eso. En esta película se rodaban desde el original, porque fíjate que los diálogos de los actores españoles, o sea, eran todos hablan en castellano. Te estoy hablando cuando habla Luis Higes, que hace, por cierto, de un propietario de una embarcación pequeña, de un bote, cuando habla, no sé, Miguel Narro, por ejemplo, que también estaba en el reparto, o Fabián Conde, que es un vendedor, hablan con el doblaje original, o sea, están hablando con su voz, no son doblados. Sin embargo, doblaron a los actores. ¿Por qué? Porque en principio ellos hablan en lengua original, hablan en inglés. Nos hacen pasar un australiano por un inglés, pero aquí en España eso no lo identificamos. Entonces hablan en inglés. ¿Qué ocurre? Que este es un elemento más para mostrarte la soledad en la que los personajes se introducen. O sea, un ambiente hostil, misteriosamente hostil en principio, sutilmente, que se va haciendo patente a medida que avanza la trama. Y ese aislamiento, el de que no entienda la lengua, bueno, él sí, porque estuvo en el pueblo, dice, en la isla, de Almanzora años atrás, y ya sabe que el hombre habla un español con mucho acento británico, pero bueno, lo suficiente como para entenderse, ya no está totalmente aislada, pero este aislamiento servía mucho para crear un ambiente. ¿Qué ocurrió? Que los productores temieron de que esto fuera un lastre. Ya sabemos la educación nuestra de ver las películas dobladas desde chiquitito y no de verla subtitulada y oír a los actores en verdad cómo hablan ellos y cómo sienten ellos. Pero bueno, esta costumbre pues te lleva a que eso redunde en los beneficios de la película. ¿Qué sucede? Pues se impuso la versión española. Con lo que tienen que cambiar algunos diálogos y a veces parece que son un poco tontos, ¿no? Como diciendo, estos son, además de extranjeros, son tontos, ¿no? Crea raro, se crean diálogos en algunos momentos que son casi surrealistas. Pero bueno, son las cosas que tú dices, bueno, son personas de pueblo que ahí parece que están un poquito también que no. Pero yo creo que es fundamental, y yo pienso que ediciones como la que Divisa hizo hace unos años en Blu-ray sobre la película ¿Quién puede matar a un niño?, en la que te permite ver las dos versiones, la española o la, digamos, la original con las lenguas de cada uno de los actores. Y yo invito a que todo el mundo lo vea así, de esta manera, que por unos diálogos abajo que tienes que leer, unos subtítulos, pues no tengamos que perder gran parte de los méritos y de la atmósfera de esta película. Y Chicho así lo sentía. Yo no sé de lo que pensarás tú sobre esta película, si es de tus favoritas dentro de la realización de Chicho, pero bueno, ya nos vamos a meter con ella, ya si quieres, ¿no? En las cosas, sí, que tú nos puedes contar sobre quién puede matar a un niño. Bueno, hay tantas cosas, Antonio, tantas cosas que empezar. Bueno, yo vamos ahí hablando, ¿no? Y tú me orientas porque me entran ganas de hablar de tantas cosas. De entrada, a mí me gustaría hablar de la adaptación del guión suyo, Luis Peñafiel, que hizo todos los guiones de las historias para no dormir y de la residencia junto a Juan Tebas, de otro personaje entrañable dentro de nuestro género. Pero hay que entender que con quién contó José Luis Alcaine en la fotografía, Ramiro Gómez en los decorados, que ya había decorado el director de arte de la residencia, Guardo de los Ríos, músico, prácticamente casi de la edad de él. El Guardo de los Ríos componía una música impresionante. Te puedo decir que tenía unos métodos particulares de trabajar con Chicho. O sea, él le iba contando la historia y era algo muy íntimo cuando comenzaban a trabajar en el score, en la banda sonora. Y se sentaban al piano y él se ponía a contar determinadas secuencias y va la alegría y el niño va con una pelota y va jugando y la música se torna alegre, va alegre, ¿no? Va contando. Pero de repente se cae la pelota y se pierde y tal. Y el niño pone cara triste y Guardo componía unas notas de tristeza. Así iban componiendo y dándole forma a la banda sonora de las películas, en los trabajos que hacían. Eso lo confesaron los dos, tanto el músico como el realizador. Y pienso que la música es una parte importante. En estos casos hay quien ve en referencias. Por ejemplo, hay mucho cierto parecido en el main theme, en el tema básico de la película, con la de los créditos de La Semilla del Diablo. Y pones una y te pones otra y dices tú, claramente está influido. O sea, él se rodeaba de técnicos muy buenos. y precisamente esto era una garantía de éxito, ¿no? Y ya las referencias. Dices, ¿qué referencias tiene a la hora de acometer el guión? Porque estamos hablando de una novela que se llama El juego de los niños, de Juan José Plans, que es una novela que está escrita con bastante abundancia de diálogo y poco en narrativa descriptiva, ¿no? Del lugar, de lo físico. Estaba, es casi podíamos sacar de ahí muy fácil el guión, un guión cinematográfico. Y Juan José Plans le propuso una historia resumida. La leyó y le gustó mucho. Y él iba con la intención de ver si podía realizar algún programa, algún capítulo, alguna serie para televisión, ¿no? Construirla para algo, por un telefilme o algo así. Pero Chicho le vio que tenía carnaza y que podía sacar un argumento ideal para un largometraje. Entonces se puso manos a la obra y el hombre escribió una novela que se editó por primera vez en el año 76, que yo creo que se publicó, yo creo, no, estoy convencido, se publicó justamente después de realizarse la película. Es una novela tiene 170 páginas, pero realmente tiene bastante menos, porque tiene muchas páginas en blanco intercapitulado. Y la novela, pues, fue a posteriori. Pero ya en la novela está toda la esencia argumental que vamos a ver en la película. Fundamentalmente, quizá la única salvedad o las únicas salvedades que hay es la introducción. Que la introducción de la novela es más dispersa, con personajes que no aparecen en la película, y que realmente tampoco dicen mucho en la evolución de la trama. Sin embargo, Chicho tuvo la astucia de resumir y quitar esa primera parte y hacerlo más íntimo, con la playa y esos los turistas que llegan, esa pareja de turistas que llega y se encuentra que está en un país extranjero, con costumbres típicas, los fuegos artificiales, una fiesta aquí en el pueblo. Por cierto, es Chicho el que sale ahí a la manera de Hitchcock al entrar en un autobús, es un guiño muy a lo Hitchcock. Y te cuenta que es una fiesta, y ellos se van introduciendo en ese mundo distinto que lo va llevando poco a poco hacia la isla de Almanzora. Todo el núcleo de la novela se respeta mucho en el guión, bastante en el guión. Lo que ocurre es que la interpretación que se da en la novela es distinta al fenómeno paranormal, es distinta a la que da la película. Mira, aquí yo veo referencias a Los pájaros, qué duda cabe, La rebelión de la naturaleza. Ahora no son los pájaros, son los niños. A la noche de los muertos vivientes, esas persecuciones callejeras de... Sí, sí. El otro eran muertos, ¿eh? ¿Verdad o no? Sí, sí, sí. Aquí, sí. Aquí hay una estética, una dinámica. Sí, sí. Aquí hay mucho de lectura típica, de formato de peli zombie, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Aunque si te fijas, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Ángel, pero si te fijas, también tiene, quitando el tema de los dioses atávicos y demás, tiene un airecillo también lovecraftiano, sí, a la sombra sobre Innsmouth, sí, una cosa así, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y acuérdate, películas como La invasión de los ladrones de cuerpo, que también iba de persecución, eran seres vegetales, o sea, vegetales de otro, de aquí, de la Tierra, pero copiado por esporas del espacio exterior, pero tenía también el formato de te voy a perseguir como te persiguen los zombies, ¿no? Y también hay detalles que te recuerdan a La semilla del diablo. Vuelvo otra vez a referir la película de Polanski, en que en esa mujer embarazada que está sufriendo un acoso, un entorno acosador, denso, claustrofóbico, y todo esto se nota en la referencia. Pero ojo, lo digo siempre de manera constructiva, sacando partido, porque la película tiene personalidad suficiente y casi todas las obras beben una de otra. Lo que me parece absurdo, algunas críticas que tuvo la película en su día, que intentaban compararla con Tiburón solo porque al principio hay secuencias de playa y aparecen unos cuerpos allí que están mutilados. Oiga, por favor, no toquemos una obra maestra para atacar a otra, ¿no? Pero bueno, esto ha sido siempre típico sobre todo en las críticas de determinadas décadas, que cuando surgía un cine fantástico en España, como era transgresor, pues se tendía a ir a decapitarlo. Queda como en lo anecdótico. Ya digo, aquí Chicho respetaba mucho el tema de lo imaginario, lo paranormal, y realmente existe la disyuntiva de decir, ¿explico lo que sucede o no lo explico? O sea, ¿por qué esos niños atacan? ¿Por qué se han vuelto agresivos? Y claro, en la novela te dan una explicación, que te dicen que un polen ha caído sobre la isla, un polen amarillo, ¿no? Y que se ve que están contaminando a esos niños, lo están volviendo agresivos. Pero claro, todo esto siempre partiendo de unas críticas sociales que en la película está perfectamente definido con esas imágenes de archivo de distintas guerras en las que vemos que siempre son los niños los que llevan las de perder. Por tanto, de alguna manera, Chicho optó porque algo evolucionara, algo, digámoslo entre comillas, ¿no? Algo indefinido, igual que indefinido era porque los muertos vivientes se alzaban de la tumba en la noche de los muertos vivientes de Romero, ¿no? Dice, no, un satélite, no sé qué, va buscando explicaciones, pero en ningún momento se dice exactamente cuál es el motivo. Aquí tampoco, pero se ve que los niños tienen algo dentro ya de sí que ha germinado en su interior y que se lo comunican unos a otros y van a acabar con el mayor enemigo que pueden tener, que son los adultos en este caso. Y claro, esa es también la crítica, ¿no? La crítica también a los abortos. Ahí la película siempre está todo el argumento construido en plantearnos sobre hasta qué punto están desprotegidos los niños, desde los más pequeños, incluso antes de nacer. Y claro, esta explicación te la deja, o sea, esta no explicación te la deja Chicho ahí abierta para que cada uno reflexione. ¿De dónde viene? ¿De un influjo del espacio exterior? ¿Es algo generado por la propia naturaleza? Yo pienso que esto es tan lícito que lo expliquen como que no lo expliquen. Es al igual que tan lícito mostrar algo como no mostrarlo, dejarlo a la imaginación. Yo creo que esto es importante conocerlo, ¿no? Es importante porque si no entendemos esto, difícilmente podemos ver cómo analizar otros puntos concretos de la película. No, y aparte, hombre, si fuera una película que tuviera otras subtramas, que tuviéramos, yo qué sé, la visión de en un laboratorio químico que están experimentando o del gobierno, vale. Pero como la perspectiva es subjetiva y vemos las cosas a través de las víctimas, ¿no? Que se meten en todo este asunto, pues es normal que haya misterio, porque tú en esa circunstancia tampoco te enterarías. Igual que en muchas invasiones zombies, pues tampoco acabas tú a pie de calle de enterarte de cuál es el motivo de que esté pasando lo que está pasando. Yo creo que es mucho mejor, ¿no? No conocer, que no te lo den mascado. Está claro. Es como la película Ese es el mundo en peligro, de Terence Fisher, que hay un experimento para luchar contra el cáncer y aparecen aquellos silicatos, aquellos seres que van chupándote el calcio y te dejan como un muñeco de goma. Ahí te daban la explicación, lo que te digo, pero hay películas como esta que no te dicen dónde está el origen del problema, pero tú lo ves sus causas, sus efectos. Y claro, eso es lo que importa, ¿no? Ahora, darle nombre, pues ya es un matiz más. Pero no redunda eso en la calidad de la película ni del argumento, ¿eh? Uh-huh. Aquí en este caso, Chicho tenía una afrenta porque sus historias pranodonistas estaban muy bien ambientadas. Y no te digo nada de la residencia. Con esa dirección de arte, vuelvo a decir, de Ramiro Gómez, que era excelente. Y aquí, sin embargo, no. Rehuye de los ambientes oscuros y clásicos y tenebrosos, la de la tormenta, para filmarlo todo a plena luz en una isla que ahora hablaremos de los lugares de rodaje, que también tiene anécdotas muy interesantes. Y rehuyendo eso, se encuentra con las calles blancas de un pueblo pesquero y con esa alegría típica que tiene, ese concepto básico de tranquilidad, aquí se vive muy tranquilo, ¿no? Y dice, pues no tanto. Y de repente, pues el movimiento de una ventana, el que no haya nadie, solo unos niños, que no haya ningún adulto, ya se va la transgresión. Aquí pasa algo raro. No sé si es grave o no, pero pasa algo raro. Esa ventana que parece que alguien ha mirado, pero no ve quién. Todos son sospechas, aquellos pollos que se están quemando en el asador. En fin, ¿qué pasa aquí? En los helados derretidos, no hay vida. ¿Dónde están? Solo unos niños. ¿Y qué pasa? ¿Dónde están los padres de esos niños? Ya te va generando una inquietud y recurre a un ambiente soleado. O sea, con diestros movimientos de cámara, que también comentaremos algunos, pues te va introduciendo en una trama que te atrapa. Y tú quieres saber, aun sabiendo que el conocimiento te puede llevar a cargar graves problemas, ¿no? Al igual que los protagonistas. Y cuando ya quieren huir, ya está, ya se han quedado atrapadas en la Venus y ya está como el insecto presto a ser devorado. Esto es un detalle muy importante porque, ya digo, huyó de los goticismos y se introdujo en un ambiente soleado de luz, de calidez, que sin embargo generaba tanto terror por el desconcierto como esas películas góticas tenebrosas. Para ello se construyó una geografía imaginaria. Le llama de otra manera a la novela, la novela se llama La Isla Taz, y rodó en varios lugares españoles, pero Benaví se llama el pueblo, ¿te acuerdas que llega? Y la isla es Almanzora. Pues bien, cuando quien ve que discurre y caminan por Benavís al principio de la película, descubre perfectamente que está en Sitges. Eso es entrañable ver por el Palau Maricel y por el Paseo Marítimo y la playa Arenas de Oro, O sea, la calle del Pecat, a mí resultó entrañable, porque va reconociendo todas esas calles para los que hemos visitado tanto Siche y como yo, están enamorados de la ciudad, pues resulta entrañable, ¿no? Pero qué mejor sitio, ¿no? Y luego estamos hablando de que rodó, se desplazó hasta Menorca, estuvo en Granada, en Muñecas, rodó en Ciruelos, en Toledo, que fíjate que la mayoría de las calles de Ciruelos es un pueblo del interior, a muchísimos kilómetros de la costa. ¿Y qué es lo que hizo? Pues el director de arte, Ramiro Gómez, se dedicó a plantar redes, barcas y todo tipo de apelos de la mar, de útiles de la mar, para que tú estuvieras sintiendo en todo momento que está en un pueblo de la mar, pesquero, del litoral. Y faltaba algo, porque recuerdo una conversación que tuvimos y alguien me dijo, en una cena en concreto, con directivos de la universidad, que uno de los comensales pues comentó que más da en el cine fantástico, si todo es posible, todo es fantasía y todo puede ocurrir. Digo, no, una cosa es el cine maravilloso de las mil y una noches, pero el cine fantástico, lo que la transgresión se tiene que hacer más patente cuando lo comparamos con el factor realidad. Entonces la distorsión que se produce para introducirte en los caminos de la fantasía tiene que ser muy remarcado para que esto afecte y no se vean digeridos de manera normal como los elementos normales. ¿Qué quería decir con esto? Pues que una película puede ser de corte fantástico, pero tiene que ser veraz, tiene que ser convincente. Y Chicho me dijo perfectamente. Si yo por eso mismo, cuando rodamos en el interior, en ¿Quién puede matar a un niño?, contaba él, pues todavía me quedaba poco contento con haber colocado aquellos útiles de la mar y aquellas embarcaciones y aquellas redes. Entonces, ¿qué es lo que me quedó? Pues ponerle el sonido de las gaviotas. Si no poner el sonido de las gaviotas, no pasa nada, ¿eh? Pero siempre habría alguno que dijera, oye, no se oye una gaviota. Bueno, pues introdujo el sonido de la gaviota en un sentido de llegar a dar veracidad, a saber que tú estabas en un pueblo de isla, o sea, en este caso una isla, un islote, una isla, y sin embargo, oír las gaviotas te lo refuerza. Y ya nadie piensa que puede estar en Ciruelo, aunque reconozca las calles entrañables de esta localidad. Y bueno, tú que has visto la película, cuando ves la isla, cuando se dirige hacia ella, hacia el mar, ¿no sentiste nada especial al ver esa isla, Antonio? No particularmente. Yo es que, ¿por qué lo dices? ¿Por sus conexiones con la realidad? No, porque fue una... Cuando la vi, digo, caramba... Y estuve después investigando, pero hay cosas, hay datos que no se dan en ningún sitio. No sé por qué no se genera una base de datos más completa. Pero cuando se dirigen a la isla me da la impresión que lo que están firmando es el islote de Benidorm. Pero no desde la playa, que hay más cercanía. Pienso que está más al interior, más hacia la derecha. Y el pico se hace más romo. Uh-huh. Yo que braneo muchas veces por allí, pues la verdad, sigo distinguiendo el islote de Benidorm. Y creo que esa toma, que ni siquiera aparecen los créditos ni en las fichas, yo creo que es el islote de Benidorm. Si no fuera así, alguien nos sacará de las dudas en un futuro, nos llegará la información. Pero que resulta una elección muy interesante de las localizaciones, porque se ajusta muy bien a la trama novelada de Juan José Plans. O sea, la novela ya contenía todo este lugar, incluso la secuencia que se ruedan en la iglesia, que son fuertes. Y pienso que fue una elección muy adecuada la que recurrieron en esta película para hacerte creer la historia, ¿eh? Aquí después ya se recrean en secuencias concretas que podemos hablar qué es lo que adapta y lo que no adapta. No sé si tú te acuerdas de la secuencia de la piñata humana, que eso no está en la novela. Y sin embargo es una de las secuencias más fuertes de la película. Uh-huh. Y a mí me gustaría comentarte una anécdota que creo que es muy interesante. Yo recuerdo que allá en el año 76, cuando por televisión anunciaron la película con Chicho presente y unos niños, pues Chicho comentó que los niños no se habían enterado de nada. Claro, había que ser políticamente correctos. Que ellos habían estado jugando durante la película, fíjate el juego de los niños, la novela original, y que no se habían enterado de nada. Decía, pero es que hay alguna secuencia muy fuerte. Sí, pero ellos no, incluso se llegó a comentar, y en algunas anécdotas, creo que en IMDb incluso está contenida, que cuando los niños están atacando a la piñata, que el personaje con un paneo, con un movimiento de cámara de abajo hacia arriba, porque ¿a qué juegan los niños? Y se da cuenta que es una guadaña, que no es un palo, y va subiendo el plano, y de repente se ve el cuerpo del viejo que antes lo han apaleado. Pero está ensangrentado, están dando con la guadaña, con lo que ya el personaje vomita, se da cuenta que ya están perdidos en la isla, que tienen que huir y, en fin. Pues esta secuencia, que es de lo más fuerte que tiene la película, se dice que había colgado un saco y los niños atizaban al saco. Cuando estuve con Chicho en una sala especial de cine con los vídeos y tal, yo comencé a hablar con él después de tomar un café y le dije, digo, ahí te marcaste una falacia para convencer a la gente. Y dice, no, no, digo, no, no, los niños se enteraron de todo. Y como a él le gustaba retar, pues yo estaba en ese momento retador. Digo, ven aquí. Y le puse la copia que tenía digital, perdón, en vídeo. Y con frame to frame fui buscando la secuencia. Y perfectamente, eso lo podemos hacer ahora más con los medios que tenemos tecnológicos. Se ve que hay continuidad y cuando se ven los planos de los niños y cuando sube la cámara hacia arriba, sin que haya un absoluto guiño ni nada, se ven las manos colgando de la víctima y la guadaña rozando la mano. Después ya el plano se recrea más la parte superior que está ensangrentado y todo eso. O sea, los niños no tenían un saco arriba. Digo, los niños estaban viendo un cuerpo, en este caso sería suspendido, porque no, la magia del cine te tenía que hacer contar cosas imposibles. ¿Y qué te crees que me dijo, Antonio? Ni idea, sorpréndeme. Te puedes esperar. Vale. Me miró y me dice, tú eres un enterado. Como diciendo, ¿tú qué vienes a destriparme ahora? Bueno, claro, yo le dije, te voy a reconocerlo. Dice, pues claro que sí, se enteraron de lo que estaban rodando. Dice, pero estos son unos cabroncetes y disfrutaban más así que no en la otra secuencia. Joder. Los niños no creemos que son tontos y se disfrutaron más con la secuencia esta de violencia que tal. Pero en aquel momento se tuvo que contar aquello para quedar correctamente, políticamente correcto, ¿entiendes? Pero que es una de las muchas anécdotas que tú dices que el cine después, ya digo, con los medios que corren podemos analizar cualquier secuencia. Tenemos la ventaja de eso, ¿no? Y bueno, yo decir que antes hemos hablado que precisamente esta es una de las novedades que presentaba el guión con respecto a la novela, que por cierto fue publicada por primera vez por la organización Sala Editorial, ya digo, en el año 76, y a raíz del éxito, ya ves, si es así, que tiene una portada, quiero recordar, color crema, y se ve la foto del niño pequeño que está en el ventanuco, que está a punto de disparar hacia ellos cuando se parapetan en la célula. Y, o sea, que ya habían utilizado para la primera edición de la novela un fotograma de la película. Son las de esta novela, tiene que salir porque ha funcionado muy bien la película, obviamente, y fueron muy astutos, y obviamente yo me hice rápidamente con ella, porque además es una gran novela, aunque para mi gusto le falta parte descriptiva, se habría convertido en novela más larga, crear una descriptiva ambiental. Se centra más en los diálogos, por lo que tiene, era una novela muy, muy básica, importante para ser adaptada, idónea para ser adaptada a guión. Y bueno, podemos, hablando del niño del ventanuco, que es una de las secuencias más fuertes, porque ahí se plantea la duda del título de la película, que no de la novela, de quién puede matar a un niño, que se plantea la duda, no está escrito así tal cual el texto, pero sí la pareja, sobre todo ella, incluso cuando tienen que arrollar a alguno porque se ponen delante en el camino para atraparlo, que están armados, dan volantazos para evitarlo, no pueden matar a un niño. O sea, hay algo dentro de ellos, aunque sepa que esos niños están dispuestos a asesinarlos de manera cruel, o sea, a destrozarlos. Y sin embargo tienen siempre esa duda. Incluso se plantea alternativas argumentales en paralelo, como tú estuviste a punto de matar al pequeño que llevo dentro. O sea, unas dudas muy fuertes, genera muy controvertidas, ¿eh? Pero sin duda que ese niño marca uno de los puntos álgidos de la película, porque ahí disparan y dicen, los demás se han enterado que somos capaces de defendernos. Y por eso van a la retirada, como hacían los indios en las películas de Hollywood, cuando el gran jefe moría y se tenían que retirar para velarlo y no volvían hasta después. O sea, el respeto de... Pues aquí se nota ese paralelismo, pero viene algo muy fuerte. Viene algo muy fuerte después, que está retraído de la novela, retomado de la novela, que es cuando ella es asesinada por el asesino más joven de la historia del cine. Fíjate que ya en el cine teníamos precedentes muy importantes de niños en rebelión. Ahora mismo, apelando a la memoria, una película del año 60 de Wolf Rilla que se llamó El pueblo de los malditos, que era del año 60, en la que unos niños, bueno, de origen podíamos hablar extraterrestre, o los padres eran de origen extraterrestre, pues atentan contra la paz establecida, ¿no? O una película como El otro, de Robert Mulligan. Pero bueno, esta es del 72. Pero bueno, eran historias en que se plasmaba la maldad del pequeño de una manera o de otra. Obviamente, con esta película fue más aún más virulento, porque se nota, o sea, te plasma mucho directamente las agresiones de los niños. No solo ves los resultados, sino ves cómo apalean y cómo golpean y cómo apuñalan. Y bueno, tanto en la novela como en la película, ya era una muestra palpable y patente del género del niño malvado, ¿no? Yo sí recuerdo, incluso hace poco me enteré de que había un remake. Antonio, que no sé si conoces que hay un remake del año 2012. ¿Lo sabes? ¿De esta película? No. ¿Sí? De esta película hay un remake del 2012 que se llama Juegos de Niños. Uh-huh. Y es mexicana. Fíjate que la quise ver porque digo, vamos a ver, 2012, ha llovido ya desde el 76. Digo, vamos a ver qué propone. Y digo remake, y alguien que me conoce a mí me dice, será readaptación, que tú bien que corriges siempre. Sí, es cierto. Cuando hay una novela de base, es readaptación. El remake se usa cuando es un guión que se vuelve a adaptar otra vez. ¿De acuerdo o no? Y aquí hay una novela de base. Pero no, hijo, no. Es un remake porque en la película mexicana lo que hace es seguir al pie de la letra los dictados de la película de Chicho. Y de hecho las innovaciones y lo que quita hace exactamente lo mismo. O sea, ahora, resultado. No, hombre, yo invito a que se vea. Si eres un amante del género y además te llaman la atención las cosas curiosas, en esta película es más plana, por supuesto, en realización. Y simplista, ¿eh? No se complica. No hay profundidad psicológica en los personajes como en la de Chicho. Pero bueno, sí, en línea general es la película original, con distintas, hombre, de entrada, ya no estamos en Almanzora, en un islote español, sino que estamos en un islote mexicano, o sea, en el entorno azteca. Y la fiesta original, del principio, que la cambié también por una fiesta mexicana, o sea, nocturna, o sea, que sigue totalmente los parámetros de la película de Chicho. Aunque ya digo, siempre hay que verlo con interés de curiosidad, ¿eh? Porque la película no está a la altura ni muchísimo menos del original de Chicho, ¿eh? Incluso para eso yo preferiría que la gente viera Urubú, la reciente película del hijo de Chicho, porque se pueden encontrar detalles que homenajean al padre y muy interesante, pero me va a permitir que no hable mucho de Urubú por el tema de los spoilers, por respeto a su realizador, y que en breve se podrá hablar largo y tendido de ella, porque creo que vale la pena hacer una comparativa y ver concomitancias que podemos encontrar de una película en la otra, ¿eh? Con respecto a los recursos narrativos, de Chicho es muy académico, utilizando la cámara, es muy elegante, ya lo vimos en La Residencia y ya se veían en los capítulos de Historias para no dormir. Pero a mí particularmente señalaría en esta película el tratamiento veraz de firmar la trama, pero dos detalles concretos. Una secuencia, si tú recuerdas, cuando el protagonista, el Fiander, pues sube a la habitación de una... No sé, recuerdo ahí si era un hotel, una pensión. Sí, era una pensión, y cuando está arriba, la mujer que se ha quedado en el patio grita, socorro, y él tiene que correr a ver qué pasa. Hasta ahora no ha pasado nada agresivo para ellos, ¿no? Y de repente el plano lo que encuadra es el rostro angustiado de ella, ¿eh? Pero hace un retrozoom, y al hacer el retrozoom entra en cuadro en la izquierda la cara de Antonio Iranzo, con un aspecto totalmente agresivo y amenazador. O sea, ese plano es impactante, como está hecho con un retrozoom, que no es un recurso demasiado académico, y a mí no, particularmente no me gusta, y esa sea la única vez en que le he visto un uso efectivo y artístico, y este retrozoom yo creo que funciona perfectamente, así como en algunos planos que los protagonistas corren y dejan la cámara baja, y parecen unos pies de una niña, o cuando el protagonista al final se enfrenta a ellos, a los niños, que están todos ordenados, que le impiden llegar a la embarcación, pues está tomado con el encuadre bajo, las piernas a la izquierda, y se ve toda la alineación de los niños como una amenaza, ¿no? Pienso que le da mucha fuerza a eso, a la narrativa, y particularmente retomando el tema del asesino más joven, cuando ella dentro de la celda confiesa que la está asesinando su propio feto, que la está arañando, que la está mordiendo, y se ve derramar la sangre por las piernas, en unos planos muy dramáticos, muy fuertes, están filmados con mucha entereza, y la verdad llegas a palpar el horror, o sea, el niño ya también, el niño antes de nacer, también lleva el germen, lleva la obsesión en su mente que tiene los demás de asesinar a los mayores. Pienso que el conjunto lo valoramos y es muy eficaz. Quizá no sea tan elegante como La Residencia, que es mi película favorita de él, pero sin duda es totalmente encomiable. Y los resultados hacen que la obra vista hoy día, yo no creo en eso que se dice que envejece o deja de envejecer, es una sensación personal, no es general. Envejecemos nosotros, que cambien nuestros puntos de mira. La película se hizo con todas sus limitaciones, con todos sus defectos y con todas sus virtudes, pero no estas, todas. Y son un reflejo del tiempo en el que se llevaron a cabo, como cualquier obra de arte. En nuestro posicionamiento al que está. Yo suelo para esto ser muy elástico y siempre sé amoldarme a la época. Y yo sigo viéndola con todos los valores que le vi en su día y con toda la fuerza. Ya digo, virtuoso y la película queda como fiel ejemplo de una realización honesta y que consigue llegar a un público grande, a un público extenso y una pieza clásica, por supuesto, no solo del fantaterror, sino de la historia de nuestro cine español en general. ¿Tú crees que es una película que a lo mejor ha sido injustamente maltratada así por el público que no tiene, que no tuvo el reconocimiento y que a día de hoy pues está un poco olvidada de forma completamente injusta? No, yo pienso que no. Pienso que el cine fantástico y de terror, cuando yo comencé aficionado a ir a los festivales de cine, éramos 4 o 5 fatigas, que nos las sabíamos todas, los típicos enterados, niños enterados, pero éramos 4 o 5 amigos de toda la geografía, y bueno, había un público que consumía de manera más o menos interesado, desinteresada. Con el tiempo esto se ha cambiado mucho, amigo. Hay muchísimos jóvenes, y no tan jóvenes, te ayudito, que están muy preocupados por desempolvar producciones antiguas, por saber que había una Eloísa está debajo de un almendro, una Torre de los 7 jorobados, un Gritos en la noche, que había un cine de Polnachi que cada vez está más estudiado y sin complejos, y que había realizadores de la talla de Jordi Grau, de Javier Aguirre, de Chicho, de, en fin, Armando Osorio, que, oye, para bien y para mal, unas películas te gustaban más que otras y unas estaban realizadas con más producción que con otras. Pero qué duda cabe que forma un núcleo de películas muy identificables, con un sello muy identificable, y que unos llaman fantaterror, pero y otros llamamos sencillamente cine fantástico y terror realizado en España, y que creo que muchos de los realizadores actuales han tenido que beber y consumir. Y creo que debemos estar orgullosos de ello. Pero yo te digo una cosa, que después de vivir varias décadas directamente relacionada con la cinefilia, te puedo decir que también hay una cinefobia muy grande. Y quizás estamos en unos tiempos que mucha gente disfruta yendo a ver una película y después de subirse a las redes para darle de palos. El que una película sea más o menos considerada estará en el corazón y la mente de cada uno de los cinéfilos, para los que significó bastante. Yo ya te digo, para mí Quién puede matar a un niño y La Residencia son dos de las películas más importantes del cine de terror realizado en España, probablemente en el top 10, como decimos muchas veces, de nuestro género. Y para mí siempre va a estar ahí. Ahora ya depende de lo que te diga cada uno, Antonio. Quédate con una secuencia de la película, tu momento estelar. ¿De esta película? Sí, sí. ¿Del Quién puede más niño? Obviamente, me hablas. Pues, por supuesto, sí. Es que es difícil porque es creciendo, va subiendo la atmósfera y va... No, yo quizá diga que técnicamente la que te he comentado antes del retrozoom, porque me pareció un recurso muy curioso, pero esto de manera más lúdica, ¿no? Festiva, digamos. De manera dramática, yo pienso que el momento en que dispara el niño y chorrea las 4 goterones de sangre y caen los hilos de sangre por la pared blanca. Qué pena que en el remake la pared está oscura y no luce. En el remake mexicano que te he dicho antes. Fíjense esos detalles, ¿no? Pero aquí en el original está la pared inmaculada, ¿no? Encalada, de pueblo. Y va cayendo la sangre mientras ese nene está ahí. Él expulsa al niño como diciendo, no, prefiero no verlo, ¿no? Sácalo de cuadro. Y claro, por lo fuerte, por lo dramático, por lo estético, esos hilos de sangre que corren para abajo, sabiendo de un nene tan pequeño que casi ni puede amartillar la pistola, o sea, y por eso le da tiempo a él a dispararle, ¿no? Y yo creo que sintetiza mucho la secuencia, pero igual me lo pienso, dentro de 5 minutos te digo otra, pero sin duda alguna que esa es de la más fuerte. Hay un detalle que no quiero que nos olvidemos, el desenlace. Uh-huh. El desenlace que ya a cuerpo ya abierto ya dice, aquí me enfrento a ellos y me voy yo en la embarcación solo, destrozado, pero me voy solo por mis hijos, los dos que tengo que me esperan, y se lía golpes de remo, bueno, descarga la ametralladora, la escopeta, y después se va con el remo y se lía golpes con los niños le agreden, le apuñalan, le dan como pueden, pero claro, él tiene más contundencia y va tirando a los niños fuera. Entonces viene la patrullera y ve que están agrediendo a los niños y te tienes que poner en el lugar de ellos. ¿Qué hace ese loco? Se está cargando todos esos niños a golpe de remo. ¿Eso qué es? ¿Qué es lo que hace? Pues de nuevo es hacerte creer, lo verás. ¿Qué es lo que harías tú? No, no te das cuenta que son niños agresivos. No, estás viendo a un adulto que se está cargando a los niños. Uh-huh. Entonces, ese disparo final que acaba con la tragedia ya ahí, punto final. Y cae al agua, muerto. Y tú dices, son niños inocentes, que incluso son muy pequeña llorando, con la penita. Y claro, yo llego aquí, Dios mío, ¿qué ha hecho este hombre? ¡Qué loco! Y de repente se plantea la siguiente duda. ¿Y dónde están los padres? Si había esta reyerta, ¿dónde estaban los padres? Ahí llega de nuevo lo juicioso. Y ya le dan la espalda a los niños ya han cogido uno de los fusiles. Y ahí se acabó la historia. Y se dan cuenta tarde de que la amenaza es otra. ¿A qué te recuerdas? La noche de los muertos vivientes. O sea, realmente, después de la lucha, pues viene el disparo y dice, tú, ha sobrevivido este hombre al horror apocalíptico de los Living Dead y ahora resulta que muere. Y dice, pues, es la crudeza de estos relatos. Ahí otro de los detalles, por lo que yo siempre pienso, que Chicho, de una manera o de otra, tenía una serie de películas en la mente y se nota por reflejo y por detalle concreto, pero me parece muy importante. Y ese hilo de continuidad, que dice, hay que enseñar a jugar a los demás niños. Y tú dices, pues, ahora de una isla se va al continente. Y ahora, ¿qué va a pasar con la humanidad? ¿Qué va a pasar con la humanidad? Pues allá es la pregunta que deja abierta en el aire Chicho. Y bueno, la historia que nunca se volvió a escribir. Que el mundo invadido por los niños agresivos, pero a mansalva y por todos los lugares. Pero bueno, yo creo que la historia queda bonita, como la dejó él, la dejó abierta, pero creo que quedó hermosa a nivel de narrativa. Pues francamente, Ángel, no sé si queda alguna cosa por decir, pero es el momento. Pues nada, decir a los más jóvenes que vean estas películas en los formatos digitales, que tenemos la oportunidad de que se ve como cuando se veía en el cine con este formato del Blu-ray y disc, y que disfruten de la película y que no se pongan cortapisas, que no tengamos complejo a la hora de ver una película de años 30, 40, 50, 60 o 70, como en este caso. Que hay mucho cine y bueno realizado antes de nuestra década y vale la pena descubrirlo. Y a los que no, pues señores, a los que no, los que digo que no va por primera vez, sino que ya conocían la película, volver a dar otra oportunidad. Vale la pena volver a recrear esos momentos inolvidables de nuestro cine y de sentir de nuevo emociones. Ángel Gómez, en Rivero, oye, un auténtico placer que te hayas pasado de nuevo por aquí. Sí, un placer de nuevo de compartir contigo, amigo Antonio. Venga, un abrazo. Un abrazo muy fuerte para todos. Realmente la vía de contacto ideal es nuestro correo, orbitaendor@gmail.com. Allí te atenderemos como mereces. Recuerda, orbitaendor@gmail.com. Te esperaremos. Reseñas Lode, rabiosa actualidad criticada en unos minutos. Una ráfaga de mini análisis del producto puntero de turno o recién llegado al mercado. Reseñas Lode, en la órbita de Endor. Voy a reseñar en este espacio una serie que ha salido hace muy poco en Prime, que es Reacher, basado en el personaje Jack Reacher. En efecto, Tom Cruise ya lo interpretó en su momento. Hay una película que se llama precisamente como el personaje, Jack Reacher, y luego hubo una segunda parte que era Jack Reacher, Nunca vuelvas atrás, que ya era un poquito peor que la primera. Estaban basadas en dos novelas, Un disparo y Nunca vuelvas atrás, ¿de acuerdo? Y obviamente el personaje de Tom Cruise era el personaje creado por el autor Lee Child, ¿de acuerdo? Obviamente, el personaje ya siempre se ha caracterizado por ser muy alto, pues elegir a Tom Cruise... Bueno, ahí lo vamos a dejar, aunque sí es cierto que está muy en forma y el personaje está muy en forma. Es cierto que ya a partir de la segunda novela y sobre todo a partir de la tercera, ya no solamente es que sea alto, sino que ya es un armario ropero, está súper musculado, aunque en la primera es algo más tipo Chris Hemsworth, por poner así un ejemplo. Pero sí es cierto que aquí han elegido a un nuevo actor, este Alan Rickson, para interpretar a Jack Reacher, que ya creo que es un acierto porque, bueno, este tipo que ya desde que era muy joven tiene un cuerpo, bueno, espectacular este señor, que ya salía en Smallville haciendo del jovencito Aquaman y luego salió en Titans haciendo el personaje de Hawk, o sea, ya dos personajes superhumanos de DC en televisión, pero que también en cine hizo de Rafael, una de las tortugas ninja de la peli de 2014. También hizo alguna aparición por ahí puntual en los Juegos del Hambre, con lo cual, bueno, podemos decir que ahora ya por fin ha encontrado su papel. Este Jack Reacher es su papel. La primera temporada está, la que podemos ver, está basada en la primera de las novelas de Lee Child, Killing Floor. Aquí en España se tituló Zona Peligrosa. Hay 26 novelas de este personaje, ¿eh? De hecho, en 2022 sale la número 27. En España no están todas publicadas, que conste. No sé si hay del orden de 20 o por ahí, algunas han saltado. Y de hecho, muchas de las principales se editaron hace ya tanto tiempo, en los años 90, que pueden ser difíciles de conseguir, ¿vale? Bueno, pues eso. Que está basada en la primera novela. Una novela que yo me he leído, novela que, insisto, aquí en España se llama Zona Peligrosa, es la primera temporada, yo me la he leído en 4 días. Y de hecho la segunda, Morir en el intento, ojito, que me la he leído en 2. Y estoy empezando ya Trampa Mortal. Así que yo me he enganchado a Jack Reacher con motivo de esta serie. Cosa mala. La historia, porque este personaje es un personaje que tiene un pasado militar. Él fue investigador de casos de... Era investigador de la policía militar. Él era comandante de la policía militar en el ejército de los Estados Unidos. Y entonces él se encargaba de investigar cosas y ya ves desde el principio que es un tío, primero, que controla mucho de artes marciales y de armas y demás, y encima tiene unas dotes detectivescas inusitadas. Es una especie de Batman, ¿no? Una especie de Sherlock Holmes, un tío muy deductivo, muy listo, muy observador y que es capaz de deducir cosas en cualquier momento, en todas las facetas de la vida. Él es un nómada, va por ahí por el mundo vagando de aquí para allá, ¿de acuerdo? Llega a un pueblecito. Está tomando de paso, que no iba a entretenerse mucho ahí, pero bueno, está de paso, está en la cafetería y de repente vienen un montón de policías y le detienen así sin más, le acusan de asesinato. Y bueno, pues a partir de ahí él ya empieza poco a poco a verse en situaciones raras. De hecho, aunque él es un preso preventivo y en teoría le deberían meter en la celda de una comisaría, se lo llevan a un penal, ¿de acuerdo? Donde hay algunas celdas para presos preventivos de gente que a lo mejor no saben si son culpables o no. Lo mismo salen en 2 días. Pero él va a pasar esos 2 días en un bloque prisión equivocado. Ahí hay un fallo, luego entenderemos que es intencionado, y en lugar de meterle en las celdas de los presos preventivos, les meten en el bloque de prisión donde están los condenados a cadena perpetua, lo peor de lo peor, la gente más peligrosísima, ahí le meten a él y a un pobre diablo que dice que él ha sido el culpable de los asesinatos de los que le acusan a Richard. Aunque ni uno ni otro parece que tiene nada que ver con esto. Y a partir de aquí empieza a desarrollarse una trama súper intrincada, hay una operación ilegal en ese pueblo que empieza por las figuras así más representativas de la localidad, gente que, bueno, son benefactores de los pueblos, pero que se acaban convirtiendo en caciques, es así, y que acaba en la base piramidal, más primordial, con lo cual hay mucha gente ahí metida en esta operación, una operación ilegal, que luego ya iremos descubriendo cómo va. Hay algunas diferencias así sutiles con respecto a la novela, pero se puede decir que en conjunto es una muy buena adaptación. De hecho, yo creo que la serie, aunque se queda corta en algunos aspectos, supera la novela en otros, ¿vale? O sea, pero como adaptación es una cosa así bastante, bastante aceptable. No es una serie que te vaya a romper el cerebro, está bien, es interesante, pero es de estas cositas que pueden pasarte desapercibidas, que si le sigues la pista en próximas temporadas puede mejorar mucho la cosa, porque yo creo que esta puede ser una serie que vaya avanzando y que vaya ganando cuerpo en próximas temporadas, porque también ocurrió con las novelas, ¿de acuerdo? Y yo creo que podemos acabar teniendo aquí un filón con el personaje de Jack Reacher, ya veremos. Además, como el personaje no se queda estancado ahí en un sitio, el protagonista va de aquí para allá, bueno, a lo mejor salvo el personaje de Nigley, una compañera del ejército que ya aparece en esta serie, aunque en la novela no entra hasta novelas muy posteriores, aquí ya se la incluye. Eso significa que, bueno, va a ser un personaje que le acompañe en próximas temporadas. Pero aparte de ese personaje, el elenco y el escenario y las situaciones tienen que ir cambiando en cada temporada, con lo cual sí es cierto que no va a haber una línea, una trama lineal. ¿De acuerdo? O sea, va a ser una serie en la que cada temporada nos narrará una aventurita de este personaje, de Jack Richard. Buen suspense, personajes así que caen bien, que molan. De hecho, Richard pues tiene muchas particularidades que lo hacen un personaje muy aceptable. Así que, y la acción está bien rodada, no es algo así tipo John Wick, no va tanto, pero está bien. O sea, la verdad es que es una serie que se deja bien, es simpática. Y si te interesa un poco lo que es la reseña así sobre el papel, yo creo que Richard, esta serie no debería defraudar. Tiene algunos elementos así que son un poquito incomprensibles. De hecho, quizá los fallos que podamos decir es que no nos... Cuesta creer que a un civil que mete los asuntos, que está husmeando, que se está entrometiendo en asuntos oficiales de la policía, le dejen ir como Pedro por su casa. Pero es que esto ya pasa en las novelas. O sea, si la novela ya tenía ese fallo, pues la serie también lo importa, ¿vale? Pero cuesta creer. Mientras que la serie ha intentado maquillar algunas cositas que en la novela costaba aceptar, en la serie pues podemos poner esa pega, ¿no? A este tío ya le hubieran no quitado del medio a las bravas, sino, obviamente, es que están entrometiéndose sin autorización en un asunto legal, y hay algunos policías que acaban haciéndole favores que ningún policía haría por un civil. Pero más allá de esos pequeños errores, que si no, pues te quedas sin serie, digamos que casi todo está medio bien. Así que aquí está mi reseña sobre Richard, temporada 1. Espero que le deis una oportunidad, y bueno, y si ya la habéis visto, pues escribid a orbitaendor@gmail.com por si no estáis de acuerdo, para mostrar vuestra conformidad. Vamos a seguir con el programa. Reseñas Lode, en la órbita de Endor. Bueno, después de esta vía de servicio, recupero de nuevo por aquí al coronel Kurtz. Coronel Kurtz, ¿qué tal estás? Pues muy bien, con un palo, por si viene algún niño. Algún niño asesino. Bueno, nos metemos ya directamente con esta película. ¿Quién puede matar a un niño? Bueno, ya hemos comentado antes que había unos créditos así bastante dilatados. Son 8 minutos de créditos, pero bueno, como te los van, digámoslo así, encorsetando con pequeños documentales así, donde vemos la miseria humana y cómo los niños pues son las primeras víctimas de los asuntos adultos, ¿no? Y que ellos no tienen culpa de nada y se ven arrastrados, pues en fin, a este infierno que nosotros podemos liberar sobre la Tierra. Pues bueno, pues digamos que de algún modo casi como que te sitúan al espectador en un punto en el que dices, si es que nos merecemos que los críos nos maten. Bueno, pues de eso va a ir la película después. Pero, joder, hay algunos fotogramas potentes, ¿eh? Aquí se ven algunos instantes que dicen, madre mía, porque en fin, eso no está recreado, eso es la realidad. Esos créditos te dejan muy mal cuerpo. A ver, y luego tiene un giro de tuerca en el montaje también bastante interesante. Hay quien puede pensar que quizás son demasiado largos, no, porque hace un repaso muy, muy, muy extenso, ¿no? Habla del campo de Auschwitz, y cuando ves los experimentos con los niños es una pasada, pero habla de la guerra de Corea, habla de la guerra de Vietnam, luego habla de la de Tailandia. Se ven también que además es muy de seguramente de nuestros recuerdos de niños, ¿no? Todas esas hambrunas del Biafra, de Somalia, todos estos niños que se mueren de inanición llenos de moscas que te encogen el corazón, incluso varias veces se verbaliza, y prácticamente los documentales estos que son en blanco y negro terminan en un clarísimo, como siempre, los más afectados son los niños. Y de ahí que son imágenes documentales en blanco y negro, se pasa al color y se pasa, y me parece que ahí es donde está el giro de la edición para darte una bofetada entre lo que es primer mundo y lo que es tercer mundo, se pasa a unas imágenes en color de una playa, de un ambiente festivo, con unos niños lozanos que están riendo, incluso se ve gente con sobrepeso y oronda en la playa, como para acentuarte de, mira, de todas estas miserias, ¿a qué hemos pasado? E incluso se ve, que me parece también muy, muy testimonial, que la Cruz Roja no está, como está en los documentales, ayudando a los niños desnutridos, sino que está haciendo vigilancia y salvamento en esas playas abigarradas de gente, con lo cual ya te ha dicho primer mundo, tercer mundo, y las víctimas del tercer mundo y sobre todo del sudeste asiático en esos años son los niños. Te hace sentir mal en el sentido de, bueno, aunque te vaya mal y tengas problemas y al final pues todo el mundo los tiene, todavía podría ir muchísimo peor, ¿no? Todavía hay gente que está por ahí pasándolo, bueno, sobreviviendo a duras penas día a día sin saber si acabarán la semana. Bueno, pero sí es cierto que en esa escena de playa la cosa, o sea, ese típico escenario de turisteo, ¿de acuerdo? Donde, en fin, las playas españolas, pues obviamente son un producto muy deseado, muy reclamado por los turistas extranjeros. Bueno, pues de repente entra el terror porque ha aparecido el cadáver de una mujer, le encuentra en la orilla, todo el mundo se arremolina ahí alrededor. Obviamente estamos hablando de los años 70, pero si se rodara esto, pues todo el mundo estaría con el móvil en lugar de tal. Bueno, pues esto es un poquito... Claro, al principio dices, bueno, no tendrá nada que ver con la película. Claro que tiene que ver, claro que tiene que ver. Este es el primer aviso de lo que está pasando en la isla. Pero de ahí ya pasamos directamente a lo que nos interesa, y es que nos presenten a los protagonistas, ¿no? Esta pareja que está viajando en autobús, Tom y Evelyn. Estos van a ser los dos personajes que nos van a acompañar todo el rato. Ellos están en todas las escenas. De acuerdo, están llegando en autobús a este pueblo, típico pueblo de turisteo, típico pueblo que hemos visto. Bueno, hemos citado antes Verano Azul, pero es que todos los pueblos en aquella época yo los recuerdo igual. O sea, yo recuerdo que me iba yo con mis padres de vacaciones, me llevaban, obviamente. Era un niño. Y es que todos los pueblos todos los pueblos mediterráneos, costeros, ¿no? Tenían el mismo toque. O sea, a mí me daba la sensación de que estábamos siempre en el mismo sitio. Y vamos por aquí, que sea Almuñécar, que sea Gandía, que sea Benidorm, todo. Y decía, pero ¿estamos cambiando de sitio de verdad? ¿No nos vamos todos los años al mismo lugar? ¿Y me estáis engañando porque es diferente apartamento? Todo me parecía así. Bueno, pues es un sitio así. En este caso, el pueblo se llama Benavís. Un pueblo que obviamente pues es inventado. Y llegan a ese pueblecito y bueno, encima están de fiestas, obviamente aprovechando el turismo, pues... Obviamente, pues aprovechan para colocar ahí sus fiestas en agosto y demás, aunque no las celebran en junio o en mayo, sino ahí en julio y agosto, que es donde está todo el mundo haciéndose su agosto, nunca mejor dicho, valga esta redundancia. Entonces, nada, pues ellos llegan allí y va a ser un contraste esto muy fuerte con lo que luego vamos a ver más adelante en el otro escenario. Aquí los hoteles están llenos, se tienen que marchar a un lugar que está un poquito... es menos céntrico, está en la periferia, para pillar nada, una habitación en una pensión ahí de alquiler y estar ahí un poquito. Vamos a ver algunas cosillas que llaman la atención, como el tema este de la costumbre de la piñata de los niños, de poner pues nada, una especie de jarrón o de contenido lleno de caramelos y de confeti y de cositas y demás, taparle los ojos a un crío, le das un palo y a ver si es capaz de como le das 40.000 vueltas y luego le dejas ahí todo descolocado, pues se lía ahí a dar palos y a ver si consigue romper la piñata y todos los niños ahí cogiéndolos del suelo los caramelos y todo esto. Esta costumbre que luego va a hacer otro punto de la película absolutamente inolvidable. Vale, y está claro que ellos ya están buscando la manera de irse a la isla de Almanzora, ¿de acuerdo? El lugar donde se van a recluir, donde van a estar un poquito más tranquilos, porque este rollo les gusta, sobre todo a ella se ve que está muy cómoda en este ambiente, pero quieren algo un poquito más sereno, más tranquilo y tal. Muy bien, pues de momento estamos en este punto, nos están presentando un lugar donde se quejan, perdón, del ruido y del jolgorio y del estruendo social, por decirlo de algún modo. y eso obviamente va a ser justo todo lo contrario de lo que se van a encontrar en su lugar de destino. Incluso en un momento determinado, mientras ellos visitan también la playa, vamos a ver que se arremolina mucha gente en la orilla porque algo ha pasado. Después el periódico nos dará el dato. Y es que otro cadáver ha aparecido en la orilla. Bien, esta es, digamos, este primer encontronazo con el pueblo de turismo total y que, bueno, de algún modo, todo está bien, todo está correcto, todo es seguro. Las cosas cambiarán después cuando cojan la barca, pero hasta aquí, comentarios, Kurz. Sí, pues un poco lo que te he dicho antes. Para mí esto tiene un poquito la esencia de Tiburón o El Recuerdo, ¿no? Es decir, una playa y ha pasado un suceso violento, la gente se arremolina, pero la actividad sigue. Y ese segundo suceso, que como bien has dicho, luego nos enteramos por el periódico, de hecho los protagonistas en el momento ni siquiera se enteran, ¿no? Que es un poco lo que podría haber pasado en Tiburón, ¿no? Es decir, hay una algarabía, ves que una gente se acerca, pero no te puedes acercar hasta ahí, ¿qué ha pasado? Parece que todo sigue normal. Yo en cualquier caso, estas dos muertes nunca las he vinculado con lo que sucede en la isla. Creo que son un poquito un recuerdo de lo que ocurre en el libro, ¿no? En el libro realmente también se ven un par de asesinatos, pero queda un poco en la idea de esta es una sociedad violenta más que el hecho de que se haya iniciado la revuelta, por así decirlo, de los niños, que en el libro claramente se inicia después y tal como está contada en la película, creo que también, porque realmente vemos que lo que ha pasado solo en la isla y que se va a exportar de la isla al continente al final de la película. Por lo tanto, yo sí que, quizás esto es una visión un poco personal, yo sí que los separo del tema de los niños, estos dos asesinatos, bueno, pues, violentos. Yo voy a discrepar. Yo discrepo contigo porque si no, luego no nos metería en la barca el tema este de la flor y dice, pues la flor es de Almanzora. Y dice, ¿esto cómo lo sabe? Pues porque hay una corriente muy fuerte y todo lo que se cae al agua desde allí acaba llegando a la orilla. Yo, si no sí. Tiene ese comentario en el barco, todavía ya. Te puedo dar la razón con eso. Pero teniendo ese comentario, sí. Además le hace incluso una suerte de zoom. Sí. Eso es significativo, sí. Macho. Eso tendría sentido, y el hecho de que diga que al final las corrientes llevan todo hasta el continente tendría sentido, pero no cuadra con el modo en el que esto se transmite, que es de niño a niño y digamos por mirada. Entonces, quiero decir, si fuese como en la novela, que es a través del polen o de una flor, pues sí tendría más sentido, pero Chicho no lo cuenta así. Pero voy a admitir que es suficientemente ambiguo para que pienses en las dos opciones, ¿no? No, quizá, pero yo sí que creo que el libro, ¿eh? Yo creo que esta gente, lo que pasó, eran adultos que se los cargaron en la isla, los tirarían al mar o cualquier cosa, se los cargarían en un bote. Eso sí. Y los cadáveres acaban en la orilla de Benavís. Eso totalmente, eso sí. Que sean dos cadáveres que ha traído hasta la orilla y que son cadáveres de la isla, eso sí. Yo me refería a que no veo que esos los hayan asesinado niños en el continente. El otro sí, de hecho lo de la flor está para explicarte eso. Es decir, si hay una corriente que todo lo trae aquí, estos dos cuerpos pueden perfectamente proceder de la isla, y como ellos van hacia la isla, van a un evento que ya se ha iniciado, que ya tiene unas consecuencias en el continente todavía sin resolver. Y coincide con el hecho de que sean heridas de filo, que es lo que más usan los niños. Son los primeros avisos de que algo está pasando, pero claro, obviamente pues ni te enteras, no lo interpretas hasta que no llegas allí y lo ves con tus propios ojos. Entonces nada, al día siguiente alquilan esta barca. De hecho, como él es biólogo y tal, se ve que quiere tomarse unas vacaciones, pero en el sitio más tranquilo posible y en la isla. Como él ya estuvo, porque se conoce que él ya estuvo 5 años antes y tal, quiere volver a ese sitio que tanto le gustó, que es tranquilito, que bueno, que también tendrá sus playitas y su ambientillo, pero que no está abarrotado de gente, no hay tanto turismo. Claro, entonces, cuando él llega y se encuentra, claro, lo primero que van a ver son unos cuantos niños ahí en el muelle, muy serviciales, incluso más o menos les ayudan a anclar la barca ahí a los pivotes con una cuerda y tal, aunque ya vemos algunas caras raras, ya estamos viendo que tienen algunas expresiones así raras. Y el comportamiento es sospechoso, solo que, claro, como es el principio, todavía, obviamente, si tú ya sabes de qué va la película, pues ya te lo estás oliendo. ¿De acuerdo? Pero sí es verdad que si no sabes de qué va esto, pues quizá no te rechine tanto. Vemos que también hay uno de ellos que tiene una particular forma de ser como más violenta que los demás, que es el que tiene el cesto este con los cebos, que es el niño de la caña de pescar, que el otro, el adulto, Tom, le dice, ¿y qué cebos estás usando? Y está a punto de echarle un ojo, y el otro como que le pone la mano como diciendo, no es asunto tuyo. A todo esto, ni uno solo de ellos ha abierto el pico, no han mediado palabra, nada, no han dicho nada. Bueno, no pasa nada. Empiezan a pasear por el pueblo y el pueblo está desértico. Un pueblo de tan tranquilo que no se ve nadie por las calles. De hecho, llegan a lo que se supone que es la plaza mayor del pueblo, ahí donde en las fiestas pues todo el mundo se reunirá allí. Y hay un jeep por ahí apartado, ahí dejado de la mano de Dios. No se ve un alma. Ellos se meten en un bar. ¿Dónde no va a haber gente a esas horas que en un bar? De hecho, con un sol de justicia caminando por las calles. Bueno, en el bar no hay nadie. Está la televisión puesta. En el horno, en estos hornos rotatorios, hay un par de pollos que están ahí carbonizados del tiempo que llevará eso dando vueltas. De hecho, en las mesas hay incluso cafés puestos. Están fríos, obviamente, pero es como si estuviera todo el mundo tranquilamente haciendo vida en un bar, lo que suele ser un bar habitualmente, y de repente se hubieran marchado. Todos. Eso ya empieza a ser sospechoso, pero bueno, se han quedado allí diciendo, bueno, ya volverán. Al final, pues como haríamos todos, pues si no hay nadie, pues no servimos nosotros, ¿no? No miramos en la nevera. Ya, hombre, yo haría lo mismo, ¿no? Al cabo de 20 minutos y nadie se acerca, pues, hombre, yo cambiaría de bar, pero si es que no hay nadie más y estamos en esa isla, pues yo ya me metería en la nevera. Y por lo menos allí, pues hay unas Fantas y unas Coca-Cola, cervezas que al estar frías, dice, pues bueno, ya pagaremos. Si viene el barman, pues haciendo lo que es normal que haríamos hasta ese momento. Luego yo ya tengo problemas con algunas reacciones que tiene, sobre todo él. Yo con Tom tengo un cabreo. Ahora le tiraré de las orejas porque se comporta como el típico personaje de película de terror que hace lo que no debería hacer. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Total, que no hay nadie. Él se va a acercar a una tienda que está cerca al otro lado de la plaza. Sigue sin ver a nadie. Hay un instante en el que incluso ve que hay vida. O sea, realmente ahí hay gente porque se cae una de estas persianas de uno de los balcones, o sea que hay alguien que como que está, como en las pelis del oeste y demás, que llega el forastero y todo el mundo se oculta y que no se dejan ni ver, pues una cosa muy parecida. Y en la tienda, cuando se mete ahí en ese aquí lo llamaríamos unos chinos, ¿no? Porque hay ahí de todo, pues bueno, tampoco hay nadie, empieza a coger así remesas, empieza a coger cositas para alimentarse por lo menos, ¿no? Porque ellos tienen hambre y no hay nadie aquí dispuesto a darles de comer. Y ya vemos, el espectador lo ve, aunque el protagonista no se percata, de que al otro lado de una estantería hay el cadáver de una mujer. O sea, la tendera está en el suelo, muerta. Pero él se marcha de allí. También se marcha sin pagar, entendemos. A lo mejor ha dejado algún billete o algo por el estilo, pero bueno. Vuelve al bar y en el camino de la tienda y demás es cierto que ella se ha encontrado con una niña, bueno, muy simpática, de aspecto, pero que no media palabra con ella hasta que ella, después de insistir mucho, ya al final acaba diciendo su nombre, ¿no? Y ella encantada de hablar con alguien, porque es que desde que han llegado a la isla no han tenido comunicación con nadie. Los niños del puerto pues iban un poco a lo suyo, ¿no? Y al final le acaba diciendo su nombre. De hecho, la chica está fascinada con la tripa de ella. La tripa de ella no lo hemos dicho, me parece que no, ni hemos, bueno, lo hemos dicho en el cuando hablamos de los datos de producción. Ella está embarazada, ya viene ya embarazada, ¿de acuerdo? Entonces le empieza a sobar la tripa y como que la abraza y, bueno, tiene un contacto ahí, un manoseo como extraño, insólito, como una niña que está muy encariñada con ese no nacido, ese retoño que está por venir a este mundo. Y nada, al final ella se marcha, la niña sí, incluso ella le pide, por favor, quédate, hazme compañía. Y la niña sonriendo se marcha como diciendo, no me interesa. Hasta que ya llega al otro y por lo menos pues se comen ahí unas latas de anchoas, van haciendo vida, ¿vale? Esto... Obviamente, ellos, aunque tú ya como espectador ya has visto que aquí están pasando cosas chungas y malas, de momento, raro es, pero terrorífico hasta el punto de que sea sospechoso, no, obviamente todavía no hay motivos para preocuparse de momento. Es extraño, para ellos lo es, pero tanto como para asustarse, ni hablar. A ver, aquí hay enfoques que en respecto al libro cambian, pero me voy a referir a una cosa que no has comentado en el resumen, pero que ocurre justo antes de que partan para la isla y que forma parte de otro discurso que tiene la película, que se posiciona claramente contra el aborto. Si recuerdas, hay un momento en que están en la habitación y habla y cita la película de la Dolce Vita. De hecho, el protagonista Tom se refiere a su directora Fellini como un fascista, igual que Mussolini, dice que están los dos locos, y cuenta esa parte de la historia de la Dolce Vita en la que uno de los personajes que aparece le pega un par de tiros a sus hijos porque quiere evitar que sufran por vivir en un mundo como el que hay. Y entonces Tom dice que están locos, que cómo se puede hacer esa barbaridad, y su mujer le reprocha y dice: tú también quisiste matar a nuestro hijo, ¿no? Entonces ahí empieza con la idea de que él quiso que ella abortase, y luego, bueno, la película lo va a sacar a lo largo de la película un par de veces más con esa idea, ¿no? Y entonces ese quién puede matar a un niño lo enlaza con el tema del aborto, que para algunos pues a estas alturas está muy criticado, pero bueno, la posición creo que de Chicho en este caso pro vida es muy muy clara. Yo no voy a entrar a valorarla, pero creo que la película se posiciona claramente en contra del aborto. Y cuando se llega a la isla, la diferencia respecto al libro es que en el libro, primero, ninguno de los niños habla en ningún momento de todo el libro, ¿no? No se pronuncia ninguna palabra. Y de hecho, cuando ellos llegan, no ven niños. Creen que el pueblo está desierto. Aquí, en realidad, lo que ven es un enfoque distinto. Es un pueblo en el que solo hay niños y en el que no ven adultos. La escena con el niño que está pescando aparece en el libro, pero aparece diferente. Es a un niño que encuentra él solitario pescando, y lo que le ocurre es pues prácticamente lo que se ve en la película, que el niño no le contesta, y cuando intenta mirar en la cesta, el otro lo cierra de mala manera y se escapa corriendo. El tema de Lourdes, que es la niña que le toca el vientre, ahí la música, por ejemplo, hace una cosa muy curiosa porque simula los latidos del feto. Y es una escena que para mí es un poco perturbadora, porque aunque tú no te ha dicho en ningún momento que ahí los niños sean malos ni pase nada, y puedes entender que al ser una chica pues tiene curiosidad por lo que es el embarazo y Evelyn como futura madre pues le deja que le toque la tripa y que vaya descubriendo cómo son esos procesos vitales que tienen las mujeres, es todo como... tiene un punto sórdido que es un poco que lo pones tú como espectador y que luego tendrá un significado diferente cuando veas lo que pasa con ese feto, que ya entraremos en ello. Gestiona también muy bien el hecho de que el espectador tenga más información que el protagonista, ¿no? Eso es de decir, escucho las moscas y veo el cadáver, asocio las moscas al cadáver, incluso yo como espectador casi estoy notando un olor raro a descomposición, pero el protagonista lo único que hace es cojo algunas cosas y me las llevo porque es extraño, pero no es nada más extraño de lo que ya he visto, ¿no? En ese sentido ya te está predisponiendo a que tú sepas más y estés más asustado o más pendiente de lo que va a estar el propio protagonista, y eso lo hace varias veces a lo largo de la película, sobre todo en momentos en los que en la fonda ya hemos comentado pues pasan cosas por detrás, abre una puerta, él cuando sube a una casa, bueno, tú estás constantemente recibiendo más información y vas viendo esa amenaza que se está cerniendo sobre los protagonistas cuando ellos todavía no son conscientes de que eso sea así. Y lo que es una escena totalmente distinta que no está en el libro es esa escena en la que has comentado de la persiana, que me parece que para el enfoque que le da Chicho funciona muy bien, ¿no? Porque como Chicho desde un primer momento ha optado porque los niños estén y se les vea, ahí hace un juego más y es el típico juego de niños de armario, ¿no? Es decir, cuando Tom sube a la casa, investiga un poco a ver qué pasa, quién había, porque se ha movido una persiana, tú realmente no ves a nadie, pero ves que se abre la puerta del armario. Bueno, ahí los niños ya están jugando. Hay risas, dices, bueno, unos niños traviesos. Luego verás que es algo más que traviesos, ¿no? De tal forma, son las típicas risas de niño que espeluznan. Son las típicas usadas hasta la saciedad en las pelis de terror porque da miedo. Porque un niño riéndose puede ser algo maravilloso de escuchar, pero cuando se ríen de ese modo así satánico, ¿vale? Sí. No creo que haya cosa que dé más miedo, ¿no? Un fantasma de un adulto puede ser aterrador, pero nada más espeluznante que un fantasma de niño. Sí, porque es que hay risas de niño que son como muy francas y muy contagiosas. Pero no es este tipo de risa. Yo creo que cualquiera que haya visto a un niño que se ríe con ganas es contagioso, ¿no? Porque además los niños tienden, como se suele decir en mi casa, a desmadejarse, ¿no? Cuando a un niño le da la risa de verdad, es que le flojea el cuerpo y casi se cae, no se mantiene, ¿no? Porque es una risa muy, muy franca, muy abierta, muy completa. Pero esta es otro tipo de risa. Y en el mundo este del terror con niños, eso, y una cajita de música o una canción de cuna o una canción infantil tocada según qué modo y con una muñeca que se le caiga un ojo, pues ya tienes el ambiente hecho. En fin, el mundo infantil llevado al terror es doblemente terrorífico. Bueno, el caso es que mientras ellos están en el bar empieza a sonar el teléfono, pero cuando responden, pues habla una persona angustiada, es una señora, pero como habla en alemán no se enteran de lo que está diciendo. Pero está claro que está aterrada, sea lo que está pasando, o está pidiendo ayuda o les está advirtiendo de algo, pero no hay manera de saber qué es lo que está diciendo. Bueno, total, al final ellos deciden marcharse del bar, empiezan a caminar por esas calles que no están ni asfaltadas. Hay algunas calles que dice por aquí un coche se deja medio neumático. Y acaban localizando la pensión donde ellos se iban a hospedar, pero allí tampoco hay nadie. Entonces nada, pues lo típico, empiezan ahí a husmear. Ven que en efecto hay dos habitaciones que están reservadas porque faltan las llaves, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a echar un ojo. Y en las habitaciones en las que él logra entrar, ahí tampoco hay nadie, aunque las habitaciones están hechas una cuadra. Esto es así. Todo manga por hombro, como si hubiera habido mucha agitación, ¿vale? La cosa se va a poner realmente fina en un momento determinado cuando de repente, desde la puerta de la pensión, ella... Vale, Evelyn va a ver a un señor mayor. O sea, de hecho, el espectador ni siquiera le ha visto. Porque hemos estado siguiendo a Tom, por decirlo así. Cuando Tom llega hasta ella, dice, oye, acabo de ver a un señor mayor que se ha metido en esa calle. Se ha escondido ahí. Y entonces, lo que sí que vemos, porque Tom lo ve y el espectador lo ve, es una niña que aparece torciendo, doblando la esquina, buscando al señor mayor, lo encuentra. Parece que está jugando con él, pero no. Luego lo que hace es arrebatarle el bastón, el anciano, a quien no vemos porque está al otro lado de la... Digamos que la esquina de la pared nos impide ver lo que al señor propiamente dicho. El caso es que la niña le arrebata el bastón y una vez que se ha hecho con él, empieza a pegarle con una saña impresionante. Tom tiene que intervenir, sale corriendo diciendo, pero ¿qué haces? Pero bueno, ¿por qué haces esto? ¿Pero por qué? Cuando le ha quitado el bastón, pues el señor ya está muerto. Y la niña pues se limita a sonreír como si no pasara nada, como si fuera un juego, como diciendo, ¡ja, ja, qué gracioso es todo, qué bien! Y sale de allí, corriendo. Y claro, el otro se queda diciendo, pero bueno, ¿qué ha matado a un señor mayor? Y lo que hace él es pues agarrar al anciano y se lo lleva. ¿Vale? Claro. A ver dónde te lo vas a llevar, pues a un granero que lo ve por ahí abierto, pues coge y lo deja allí. O una cuadra, alguna cosa de estas tiene que ser, típica del pueblo. Y entonces él pues se gira, está intentando asimilar todo aquello, está digiriendo lo que acaba de pasar. Vemos que saca un paquete de tabaco, se enciende un cigarrillo, ya en la calle, ya en una de estas pequeñas calles que tiene el pueblo, y está dándole vueltas como diciendo, ¿pero qué acaba de pasar? ¿Pero cómo puede ser esto? Y mientras está ahí intentando empezar a fumar, ya empieza a escuchar que se acercan unos niños en al otro lado del en el granero, se están metiendo y ahí hay como un poquito de este ruido que hacen cuando juegan. Y ya se acerca, abre mínimamente la puerta y ve que sí, que en efecto se han agrupado ahí un grupito de niños y están jugando al juego de la piñata. Y en principio no debería haber ningún problema, pero vemos que Tom va subiendo la vista y el plano pues va ascendiendo y vemos que no tienen un palo normal y corriente, sino una guadaña tremenda, y que lo que está colgando pues es el cadáver del anciano a quien le han roto la cabeza a palos. El hombre está ahí ensangrentado, inmóvil, y la otra con los ojos cerrados y la guadaña intentando a ver si le clava la guadaña. Claro, esto ya para Tom es un shock. Entonces ya intenta volverse como diciendo, no entiendo lo que está pasando aquí, pero esto es muy fuerte. Claro, cuando llega al bar, encima le oculta esta información a Evelyn, que es una de estas cosas. Yo hay dos cosas que ya lo hago, ya lo suelto. O sea, hay dos cosas de Tom que no entiendo en esta película. Una es, ¿para qué le cuentas esto? Una cosa así no te la puedes callar. En plan, no, es para no... Entendemos que lo que quieres es no alarmarla. No. En una situación así hay que alarmar a la pareja para que esté alerta. Porque no conviene que solamente uno esté alerta. Si hay que estar mosqueado, si está todo el mundo mosqueado. Porque una cosa así se tiene que saber. Y luego lo otro que en fin, me vuelve loco de Tom y que me pone nerviosísimo, es que está... La deja a su mujer constantemente, o sea, para mirar para allí, para mirar para acá, para curiosear. Voy a ver, echar un ojo. Que no te muevas de ella. Ya no es que esté embarazada, es que se supone que es un ser querido. Muchas de estas expediciones que hacer y muchas indagaciones, yo no las haría de entrada. Lo tengo muy claro. O no la dejaría a la otra tan... O sea, que ya has visto cosas que son como para preocuparse un poquito. Bueno, el otro se va por ahí, no sé qué. Porque al principio todavía, pero es que ahora parece que aprovecha cualquier oportunidad para irse por ahí a mirar a que no te separes de ella, tío. En fin, me pone muy nervioso como estos personajes de terror que hacen lo que no deberían hacer. Pues con Tom me pasa lo mismo. Le acabé cogiendo una tirria a este tío en algunos momentos que no te puedes imaginar. A ver, en parte creo que tienes razón, y pasa un poquito en el libro como en la película, ¿no? La mujer está convencida de que el niño ha matado al anciano, aunque él no ha llegado a verlo. En el libro es todavía un poquito más fuerte, porque Tom, que en el libro se llama Malcolm, intenta que no mate al anciano, pero no llega a tiempo, y cuando el niño está todavía golpeando ahí al anciano con el bastón, le dice que lo deje, intenta ayudar al anciano, el niño intenta pegarle con el palo, le quita el palo y golpea al niño. Yo eso, Chicho, se lo ha evitado, supongo que porque no quería que se ejerciese más violencia sobre los niños, pero en el libro le pega, y de hecho una de las razones por las que le oculta a su mujer lo que ha pasado es por un doble motivo. Primero, para no preocuparla, y en segundo lugar, para no tenerle que confesar que él le ha pegado a un niño, ¿no? Que es algo bastante fuerte. Y en el libro hay un poco la idea de nos hemos ocultado las dos cosas, porque ella no le ha contado el evento que he contado antes, el de que un niño la está observando lascivamente los pechos, y entonces se guardan por primera vez en todo lo que es su vida de matrimonio, cada uno de ellos un secreto. Pero estoy de acuerdo contigo, no es normal que si tú ya has visto el tipo de violencia que ejercen los niños a tu mujer, que además está embarazada, la dejes desprotegida para indagar. Si tienes que indagar, te vas con ella de la mano y además con algo contundente en la otra, ¿no? Yo por lo menos lo haría así. El hecho de que los niños hablen en la película y no en el libro creo que da mayor fuerza, por ejemplo, a la escena del viejo y la piñata, ¿no? Porque en el libro pasa algo parecido. El cadáver del viejo, luego todos los niños, en plan como para entrenarse, lo acuchillan, ¿no? Y lo que ve el protagonista es como un montón de niños acuchillan repetidamente al viejo. Aquí es todavía más macabro, ¿no? Porque ves al anciano colgado, aunque esté muerto, y como la niña da con la guadaña, pero no llega, y están todos repitiendo, dale, dale, dale, dale, y cuando le da hay una algarabía ahí enorme. ¡Oh! Entonces es como la escena muchísimo más potente, y los niños dan mucho más miedo, y todo eso se construye en ese sentido mucho mejor, ¿no? De hecho, en el libro, cuando finalmente Tom confiesa a su mujer que ha pegado a un niño, le dice una cosa que repetirá a lo largo del libro, y es a eso que le he pegado ya no era un niño, ¿no? Que de hecho es una de las pocas, digamos, posibilidades que tienes de ejercer violencia contra un niño, ese freno que tienes, es decir, si eso ya no es un niño, ya puedo salvar un poco esa reticencia a hacerle daño a un niño, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando se cosifica al enemigo, como hacían, por ejemplo, los nazis. Si tú a alguien le quitas la humanidad y lo cosificas, puedes ejercer violencia contra él. No quiero decir que los casos sean parecidos, pero si tú dejas de ver a un niño como un niño, y en el fondo esto está ocurriendo, ya tienes algo más de posibilidades de actuar violentamente contra él y de saltarte ese freno que cualquier persona normal tiene. Sí, lo mismo como si una película de zombies, pues ves a un niño zombie. Bueno, es que ya no es un niño, es un zombie, ¿vale? Y todos los zombies son malos y son peligrosos y te quieren comer los cerebros, ¿vale? Y aquí, esta película, bueno, se lo he dicho yo, Ángel, estarás de acuerdo conmigo, tanto la presentación de la amenaza como el desarrollo de la historia y algunos instantes son totalmente de peli de zombies. De hecho, hay momentos que son absolutamente de peli de zombies que hemos visto en algunas películas con zombies corredores, ¿vale? Pero con zombies, al fin de cuentas. Sí, sí, también, a ver, puedes ver, y esta, claro, sería una discusión un poco distinta y quizás más largo, paralelismos o similitudes con otras historias, ¿no? Un paralelismo claro por el hecho de que son niños ejerciendo la violencia o adolescentes sería con Los chicos del maíz de Stephen King, que además se publica un año después de que saliese esta película y este libro. Además se publica en la revista Penthouse. Y preguntado el propio Plan sobre si cree él que Stephen King, o creía en ese momento que Stephen King le había copiado un poquito la historia, o que se había fijado en su historia, él mismo rechazaba esta idea, ¿no? Y de hecho decía que hay precedentes, y es cierto, de otras obras anteriores, ¿no? Y voy un poco a eso, porque cuando has dicho lo de los zombies, tiene cierto parecido, por ejemplo, con los niños que vemos en El pueblo de los malditos. Me da igual si coges la versión del 60 de Walrilla que si haces la del 95 de John Carpenter, que eso está basado en una historia de John Wickham de 1957 que se titula Los cuchillos de Midwich, ¿no? Ahí sí que tendrías una especie de niños zombies que son una amenaza, ¿no? Ejemplos de otras historias con niños, aunque que ejercen violencia, aunque son diferentes, pues tendrías, por ejemplo, El señor de las moscas, que es una historia muy diferente, que va por otra línea, pero donde ves ahí, por ejemplo, niños ejerciendo violencia contra niños. O tienes una obra que es terrorífica, que es de Ian Banks, que se titula La fábrica de avispas, que esta es mucho más reciente, es del 84, que aquí es un solo niño que se cría fuera de, digamos, los círculos normales, alejado en solitario, y empieza a ejercer violencia contra animales y luego contra personas, que también sería otro ejemplo. Pero sin más, yo creo que se trata de productos que se parecen o que nosotros vinculamos porque tienen niños, pero esa parte de niños zombies sí que la vería un poco como El pueblo de los malditos. De hecho, hay una escena en el libro que Chicho no creo que no se atrevió a poner en pantalla y que me parece bien, que es así que hubiese sido terrorífica, porque en el libro se ve un niño que ni siquiera anda, que gatea y que tiene todo el buzo manchado de sangre, y que cuando aparece el protagonista le levanta las manos todas ensangrentadas como para que lo coja, y esa escena no me extraña que no la pusiera, porque imagínate. Eso ya es demasiado zombie, incluso me atrevería a decir, eso ya es pasarse. Por eso, he pensado en ella justo cuando he dicho lo de los zombies, ¿no? Incluso me he acordado de un producto reciente como es el Drácula, la nueva versión, que hay una escena muy parecida y muy, muy fuerte. Bueno, Tom vuelve a la pensión donde ha dejado a su mujer, pues eso, en la sala de recepción, que tiene además una salita ahí, de un saloncete, donde seguramente se pueda desayunar. Y en lugar de decir, vámonos ya, que esto es un riesgo que estamos corriendo desde el principio, vámonos ya ahora mismo, se va a husmear por las habitaciones. Así. Entonces es cuando encuentra en las habitaciones que estaban cerradas a dos adultos más que están asesinados ahí ensangrentados, ahí sobre la cama, sobre el suelo y tal. Y cuando baja, pues resulta que su mujer se ha encontrado con otro adulto, ¿vale? Es un señor que se le ve... Bueno, este es el actor que hemos citado, Antonio Iranzo. Tiene una expresión desesperada, está muy loco, pero, o sea, se le ve agresivo, pero se le ve agresivo de asustado. De decir, no os acerquéis a mí, que ya no me fío de nadie, ¿vale? Al final, pues bueno, digamos que Tom, bueno, más o menos intenta relajar al señor. Y bueno, pues al ver que no corre peligro con Tony Evelyn, pues bueno, pues ya se relaja un poquito con ellos y cuenta un poquito la historia. Y aquí es donde vemos un poquito el origen de lo que ha pasado. No el por qué, pero sí cómo ocurrió, o desde el punto de vista de un superviviente de todo este caso. Y es que, según parece, hace nada, solamente unas pocas noches, en mitad de la noche, de repente, pues sonó como si todos los niños del pueblo, al mismo tiempo, en mitad de la madrugada, se hubieran levantado y se hubieran puesto a reír y a jugar y demás. Y todos se reunieron en la calle y todos se juntaron y demás. Una cosa rara, que en mitad de la noche todos de repente se despierten y se reúnan. Y entonces, habiendo hecho un grupo muy, muy, muy numeroso, empiezan a entrar en las casas. Y ellos, pues, riendo y jugando y jiji, jaja, pero se empiezan a escuchar en las casas voces de mujeres, de hombres, de adultos, chillando, aterrorizados, hasta que dejan de gritar. Y cambian de casa, y se meten en otra casa. Y la misma historia. Y al final, pues, en un momento determinado, desde la propia terraza o desde la ventana, pues, la mujer de este señor, pues, acaba dando un grito asustada, porque ya es cuando repara que los niños no llevan palos, sino que ya llevan armas afiladas, cuchillos, en fin, cosas que se pueden utilizar, armas de arado y cosas así, que además ensangrentadas y tal, y entonces ya pega un chillido, y los niños, pues, eligen su casa, van a su casa y entran allí. Claro, este señor cuenta que tenía una escopeta, que la cargó, que la cogió, que estaba dispuesto para utilizarla, pero que cuando llegó uno de sus hijos, se supone, y todos los demás niños, pues en lugar de emplear la escopeta, pues no pudo hacer nada. Se quedó paralizado y de este modo, pues su mujer acaba muriendo. Entendemos que al final saldría corriendo o huiría de esta situación, y aquí es donde nos plantea la pregunta que da título a la película. No hice nada porque, en fin, ¿quién puede matar a un niño? ¿Vale? Esto, si seguimos con nada un poquito más, pues es cierto que van a recibir una llamada más de esta señora alemana, que va a caer acto seguido. O sea, digamos que los niños la van a localizar y la van a asesinar. Entonces, bueno, se puede decir que esto va a servir para más o menos entender que aquí no hay que estar ni un segundo más. Aquí más o menos Tom ya entiende la situación. O sea, es que seguir... Pero bueno, no va a ser tan sencillo... No va a ser tan sencillo marcharse de aquí. Todavía Tom va a tener una de estas oportunidades más. Ahora iremos a ello, te voy a dar paso a ti. Todavía tendremos una oportunidad más para que Tom vuelva a dejar a su mujer. En esta ocasión, vale, la deja con otro adulto, pero con un adulto que ya hemos visto que ha salido corriendo de los niños, con lo cual, y que es un desconocido, que yo, aunque, bueno, parece un tío fiable y demás, pero tampoco me fiaría. Así que volvemos otra vez a encontrarnos a un Tom que deja a su mujer para ir ahí a humear a otro sitio. Tom, de verdad... ¿Qué fostial tienes? Bueno, Kurz, comentarios sobre todo este asunto, porque, en fin, la historia del hombre es aterradora. Sí, aquí conserva una cosa del libro que la hace un poquito diferente, pero que cinematográficamente funciona muy bien, ¿no? Y es convertir todo lo que es la fonda en una suerte de correcalles en el que pasan cosas. Tú pasas por un sitio, se abre una puerta, alguien pasa por detrás... Todo eso con un tono en la música muy ominoso, muy opresivo, con algún Mickey Mouse en la música que hace golpes sonoros cuando hay cambios de plano, cuando hay algún golpe o algún tropiezo. Eso en la hora, digamos, de crear atmósfera lo crea bastante bien. En la novela es parecido, ese corre calles de pasa, no pasa, hasta que te encuentras con el grito de la mujer y el desconocido con la botella. El libro trata la historia de este hombre de una forma diferente, que me parece todavía más dramática que la que opta Chicho, ¿no? Aquí yo creo que Chicho le quita un poco de hierro al asunto y claro, también es un medio cinematográfico, tiene menos tiempo para establecer la relación entre este padre enloquecido y el protagonista de la película, que de hecho en el libro, cuando se encuentran, el otro está con una botella rota, igual que vemos en la película, pero está dispuesto a hacerle daño a Tom porque realmente está muy despistado y Tom, digamos que se gana su confianza al decirle: no le vamos a hacer nada, necesitamos explicaciones, no sabemos qué está pasando y no entendemos por qué los niños están haciendo lo que están haciendo y por qué están matando a los adultos. Y eso es cuando ya este extraño confía en él y dice: menos mal que me lo has dicho tú, porque si yo te lo digo no me hubieses creído, me crees porque ya lo has visto. Entonces ahí se produce un acto de confianza que hace más sólido que luego, por ejemplo, deje a este desconocido con la mujer. De hecho, a mí, como me recuerda mucho esta historia a La sombra sobre Innsmouth, pues yo aquí veo a este personaje un poquito como el viejo aquel borracho y demás, que de algún modo pues se lo encuentran por ahí en una de estas calles ahí abandonadas. Él está sobreviviendo como buenamente puede y de algún modo le ponen al protagonista al corriente de lo que está pasando en ese pueblo maldito. Y también es verdad que, bueno, tenemos el tema del hotel y todo esto. De algún modo, si le busque, decimos que es muy de zombies también, es cierto, pero un airecillo Lovecraftiano en cuanto a formato y desarrollo de historia, pues también es posible que haya, sobre todo con esa sombra sobre Innsmouth, que sí es cierto que tiene un poquito de esto. Como decía, Tom vuelve a dejar a su mujer en esta ocasión, bueno, con este señor, y acude a la iglesia porque está sonando el campanario. Claro, si está sonando el campanario, a lo mejor los curas están allí. Acude a la iglesia y allí lo que se encuentra pues es un poquito, lo hemos comentado antes, están ahí unas niñas, están como riéndole las gracias a una chica. Estas niñas pues tendrán 12, 13 años, se ve que alguna puede llegar a tener ya. Está como haciendo una especie como de desfile, pues ha puesto un vestido de una mujer adulta, pero está ensangrentada, o sea, se ve que tiene sangre el vestido y todo, como diciendo: me la acabo de poner porque a esta nos la hemos cargado. Y el propio Tom sigue avanzando y en otra sala de la iglesia pues encuentra a los niños que están en el cadáver de la alemana esta, pues está desnuda. Además es una escena bastante fuertecilla porque son niños. O sea, que quiero decir, aquí no hay una cosa de plano contra plano y demás, como por ejemplo en la escena de la piñata sangrienta, porque bueno, ahí todavía puedes entender que eso tuviera trucaje. Pero aquí no, aquí estás viendo a unos niños que de verdad están desnudando, además una señora que adulta evita, pero además que se le ven los senos y todo, que luego hay un plano desde la cabeza de ella donde, en fin, se deja bien claro que esta mujer está desnuda, que no se la dejan en ropa interior, o no, es que la están desnudando totalmente. Bueno, los niños salen corriendo. Aquí estos niños son, bueno, no son enemigos que en cuanto te ven ya directamente te matan. Parece que a Tom incluso, bueno, le dejan para luego, están jugueteando con la comida, ¿no? Al principio les dejaron que se metieran en el pueblo, no les mataron según llegaron, un poco para divertirse un poquito más, y digamos que han estado esperando el momento oportuno y les dejan hacer su vida, ya les tocará. Y aquí en la iglesia, pues tú imagínate, si entre todos le rodean, pues le hubieran hecho pasar un rato bastante amargo, pero bueno, digamos que salen corriendo y como juguetean en plan... Para ellos esto no deja de ser un juego. Y así es. Y tenemos esa historia en la que, bueno, juega Chicho con nosotros haciéndonos pensar que una niña que está en un confesionario de la iglesia haciendo o pretendiendo hacer que está confesando sus pecados, todo, bueno, yo no sé tú, yo por lo menos siempre tuve claro que digo, ahora nos vamos a encontrar al párroco, o sea, sí, a un sacerdote ahí todo ensangrentado y todo muerto, y cuando retira la cortina del confesionario es otro niño que está ahí haciendo el ganso, está ahí diciendo... Y sale corriendo, en cuanto le descubre, pues sale corriendo. Y claro, Tom se queda ahí un poquito abatido, como diciendo, ¿qué locura es esta? Pero sí, bueno, eso muestra un poco las intenciones que tenía Chicho y que él mismo contaba en entrevistas. Es decir, yo lo que no quiero es lo obvio, yo lo que no quiero es dar sustos al espectador. Y aquí precisamente lo cumple. Aquí en una, digamos, construcción normal de terror, habría corrido la cortina y el cura estaría pues asaeteado con algunas flechas o cortado con algún cuchillo y la música daría un golpe y tú te echarías para atrás. aquí en lo que lo deja es en corro la cortina, pero no te doy un golpe ni visual ni sonoro para que no pegues un respingo, y lo que ves es a otro niño y se queda todo como en un juego, en una burla más de un niño, que eso sí podía ser un juego infantil sin maldad, ¿no? Dos niños que están jugando a que se confiesa. La iglesia, que tiene también un carácter bastante simbólico en el hecho de que, claro, es un símbolo religioso, escuchar la campana ahí tañir como a llamada de iglesia, como a toque de muerto, y que todo eso ocurra en la iglesia, pues es muy sacrílego, ¿no? Es sacrílego que haya unos niños confesando a otros, es muy sacrílego que haya una violación de un cadáver, o por lo menos un desvestir y manosear a ese cadáver, y todo eso realmente está hecho que el espectador pues se quede bastante incómodo, a poca sensibilidad que tenga, ¿no? Y las risas de los niños en todo momento contribuyen a eso. También el hecho de que no salgan huyendo espantados de un adulto porque sienten vergüenza de lo que han hecho, sino que salgan divertidos porque es parte del juego, o en el caso de que huyan es por miedo a que les pueda pasar algo, pero no por ese sentido que tienen de generalmente los niños, y es normal, de culpabilidad, que no lo ves en ningún momento en ninguno de los niños. Ningún niño de estos parece en toda la película que haya hecho algo mal o que esté arrepentido de lo que hace, ni mucho menos. Y ella, haciendo de embarazada, por ejemplo, creo que lo hace bastante bien. Hay muchas veces que, desde el punto de vista de la actuación, pues se lleva las manos a la tripa en sentido protector. Creo que también todo el efecto del calor, del sudor y todo lo que es el ambiente ese se transmite bien, ¿no? Al protagonista también se le ve sudado muchas veces, y creo que todo eso contribuye a que eso se transmita bien. Y en la línea de lo que hemos dicho antes, no es algo que ocurra por la noche con relámpagos, con truenos, con falta de luz, sino que ocurre a la luz del día. El pueblo mismo, cuando no hay niños, también está como muy solitario, tiene ese sentido de pueblo abandonado, del lugar en el que ha ocurrido algo misterioso, como esas historias que se cuentan de campamentos mineros en los que alguien llega y de repente están completa y totalmente vacíos, y queda esa duda de qué habrá pasado. Y además todo lo que se ve es como en ese sentido, que se ha quedado todo pendiente, algo ha pasado, y encaja poco con las propias ideas que tienen ellos de lo que ha ocurrido. Si alguien se va de romería, pues no deja los pollos quemándose en el bar. Las risas y las miradas de los niños es también lo mismo. Es lo que hemos dicho antes del efecto Kuleshov. Todas te parecen siniestras, posiblemente ninguna lo es, pero dan quizás por eso más miedo. Esta película construye un poco todo en ese sentido, en el sentido de que tú terminas aportando mucho más de lo que hay, y en ese sentido ayudas al director, pero porque él ha puesto las cosas para que esto sea así. Crea un ambiente para que tú te sugestiones, vayas en un sentido y pongas en la película cosas que no hay, pero que él sabe que vas a poner. En ese sentido la dirección creo que está muy bien, está muy bien llevado todo ese punto y esa forma de construir. Bueno, el caso es que le se olvidan de él, y él regresa con los otros dos adultos, y tenemos una escena que obviamente, en fin, es predecible, pero entendemos que no puede ser de otro modo, y la situación no puede ocurrir de otra manera, y es que la hija de este señor aparece y entra llorando. Ay, que la tía está muy mala. Ven conmigo, papá, por favor, y échale un vistazo a ver qué le ocurre. Es que se ha puesto enferma y no sabemos qué hacer. Ven. Y claro, la niña está llorando y todo lo que tú quieras, pero tú sabes de sobra que no es de fiar. Y el otro, pues como es su hija, pues la agarra de la mano y se marcha con ella. Y Tom dice, sería mejor que se quedara aquí. Y el señor dice, bueno, ¿qué quiere que haga? Es mi hija. Y claro, los dos protagonistas ven cómo se salen a la calle, salen al exterior, se lo lleva la hija al padre cogido de la mano, tuercen una esquina y ya cuando están fuera de plano, pues oímos un grito ahí atronador de él y obviamente pues una algarabía ahí de niños ahí jugando, un chillerío infantil, mientras el otro pues está obviamente muriendo, ¿no? Con lo cual ya es cuando Tom le dice a Evelyn, oye, haz lo que yo te diga, si te callo te levanto, tienes que hacer un esfuerzo, tenemos que volver a la barca y nos marchamos de aquí, yo ya he visto cosas, tú no has visto casi nada, marchémonos, que no queda otra opción. Y ya es cuando empiezan a correr, van corriendo hacia el muelle, se encuentran algunos niños que los ven pasar ahí, se ríen y tal, y tenemos el primer muro de niños, por decirlo así. O sea, tienen que pasar, tienen que llegar primero hasta la glorieta principal, hasta la plaza del pueblo, y luego tomar el camino de una calle que conduce a los muelles. Bien, ahí se reúnen un montón de niños, que ahí puede haber perfectamente 30 o 40 críos, ahí tapándoles el paso, como diciendo, aquí no vais a pasar, ¿de acuerdo? Con lo cual, el Jeep, este que desde el principio de la película lo hemos visto ahí abandonado, el típico Jeep, entendemos que debe ser de la Guardia Civil, porque, en fin, por los colores y tal, del ayuntamiento por lo menos. El Jeep pues está ahí en mitad de la plaza, ellos corren hacia el Jeep, se encuentran dentro el cadáver ahí tirado, por eso no lo habían visto, porque estaba ahí recostado sobre los asientos. Se deshacen de él, intenta arrancar el vehículo mientras los niños empiezan a acercarse, situación totalmente terrorífica. De hecho, aquí incluso la música de Waldo de los Ríos me recuerda un pelín a Tiburón, con los niños caminando hacia el Jeep lentamente, como acercándose, como diciendo, vamos a por ello ya. Y el Jeep que no arranca, cuando finalmente arranca, ya los niños dejan de andar y se ponen directamente a correr. Esto es totalmente de peli de zombies. De hecho, empiezan ahí a intentar subirse. Ninguno llega a subirse, según parece. En la novela sí que llegaba a subirse alguno y había que, en fin, tirarlo de mala manera. Pero es verdad que aquí, bueno, se acaba cogiendo el Jeep velocidad y los deja atrás. Pero los niños como diciendo, bueno, ya os seguiremos, si la isla tampoco es tan grande. Bien, todo esto sirve para que veamos que al otro lado de la isla todavía este mal no ha llegado, porque ellos van a conducir el Jeep nada, unos, entendemos que a lo mejor una hora o así, hasta que llegan a un lugar justo en el otro lado de esta isla, y allí nos encontramos con una casa que está a pie de playa, entendemos que debe ser la casa de unos pescadores, de una familia de pescadores, y la madre está con los niños. De hecho, en cuanto paran el Jeep, y porque ellos tienen barcas y tal, ven que hay niños y ya como que reculan un poco, en plan, joder, es que hay niños aquí también. Pero la madre es una adulta y los niños están ahí con ella y están riendo y están jugando y más, pero no en plan maligno. Con lo cual esto les da un poquito de confianza y como que se acercan a ella diciendo, oiga, que necesitamos una barca, que nos tenemos que marchar. Ah, pues vayan al pueblo, si en el pueblo hay barcas. Y tú dices, no, en el pueblo no, mejor que no. Entonces, bueno, ella le dice que la barca que tienen allí, pues está agujereada, que no sirve para nada, pero que su marido está en estos momentos pescando, que si esperan un poquito, pues el marido regresa y, bueno, les podría llevar a, como en el pueblo, Benavís, y ya está ahí, asunto solucionado, no pasa nada. Lo que pasa que, bueno, les invita a entrar dentro, entonces ellos entran dentro. Ahí vemos que además los adultos están llevando una vida perfectamente normal. Aquí ese mal de los niños, que los vuelve malignos, no ha ocurrido. Entonces, incluso hay una señora mayor ahí, la abuela está ahí tranquilamente. Los chavales, haciendo trastadas, se llevan algún mamporro porque la madre, ¡ay, estos niños, no sé qué! Y le da un cachete ahí en la cabeza a uno. Es una forma de decir, vemos, es que no nos cuesta nada pegarles bofetones y ejercer violencia sobre ellos, y esto es lo que ha motivado todo, ¿no? Y claro, ellos dos, Tom y Evelyn, lo miran como diciendo, uff, quizá no debería haber hecho eso. Bueno, esto va a servir para que los niños, tranquilamente, después de que Tony y Evelyn pasen allí un tiempo, un par de chavales del grupo del pueblo donde han conquistado prácticamente a los adultos, pues aparecen allí y con unas simples miradas, o sea, mirándoles fijamente, les transmiten este mal, y vemos que los niños, que eran ahí niños normales y corrientes, de repente dejan de hablar, cambia su actitud, es como si algo telepático y algo sobrenatural se les metiera dentro, una especie de virus mental que los convierte en asesinos. Entonces, va a ser el momento de marcharse de allí, pero eso ya lo dejamos para otro momento, porque, en fin, me imagino que tendrás comentarios que decir sobre todo esto, porque yo me embalo, porque esta parte es de las que más me gusta de la peli, y al final llego al final. Todo lo que ocurre con la familia que se encuentran fuera del pueblo En el libro es igual, solo que el contagio, como ya he dicho, es porque un niño del pueblo llega con unas esporas de estas, unas bolas de estas de polen amarillo y se lo da a los niños. Aquí, tal como está contado, es más el pueblo de los malditos. Tú ves que, y además creo que cinematográficamente está muy bien hecho, porque se ve a uno de los niños del pueblo enfrentado con el otro, que se miran, la música hace una especie de sonido electrónico raro, zumbante, que te da la idea de que está habiendo una comunicación de pensamiento o un cruce telepático, pero no verbal, y al fondo ves que hay otro niño del pueblo con los otros en segundo plano haciendo lo mismo. Creo que aquí es donde más se parece a eso del, digamos, el pueblo de los malditos, y creo que funciona muy bien. Ese no te explico cómo se produce el cambio, pero sí que es, digamos, telepático y por proximidad, que unos niños pueden convencer a otros de sumarse a este juego de matar a los adultos, y toda la forma en la que salen de esta casa de pescadores, aquí es donde más se parece un poco a lo que podría ser Los Pájaros, ¿no? Empiezan a llegar un montón de niños, te acordarás, es visualmente muy potente esa imagen, se colocan en los acantilados detrás de la casa, de hecho cerca del jeep hay unos cuantos parados mirándole, y ellos se acercan muy despacio, cogen el jeep y consiguen irse casi como intentando no espantarlos. Yo creo que esto es Los Pájaros claramente, no una copia sino un homenaje, para mí clarísimo. Sí, ¿no? Y que da miedo, quiero decir, después de que ya sabes cómo, de lo que son capaces y las cosas que pueden hacer, el que vaya bajando al plano y detrás de la señora ves que vienen una muchedumbre de niños ahí, que esto va a ser imparable, y ya sabes, no te lo van a mostrar, pero no hace falta que te lo muestren, ¿no? Cuál va a ser el destino de esta señora y de la abuela desdentada que hay dentro de la casa, pues en fin, digamos que ya tu imaginación echa el resto. De todos modos, sí es verdad que yo lo tengo muy claro. En el instante en el que ellos vuelven otra vez al jeep, así los niños les dejan marcharse, en plan, bueno, ya. Ahora mismo estos tampoco serían capaces, ¿no?, de detenerles, ¿no?, de derrotarles, por decirlo así. Así que les dejan que se vayan al jeep y bueno, ya irán a por ellos. Pero también es verdad que ¿para qué intentar avisar a la señora de lo que está pasando? No lo iban a entender, y de hecho es mejor marcharse de allí, la supervivencia de uno, sabiendo que a esa señora la estás dejando a su suerte y su suerte no va a ser buena. Vale, pero en el jeep yo ya entiendo que él ya está dispuesto a todo. Si la pregunta es quién puede matar a un niño, la respuesta es ahora mismo Tom ya sí que puede. Y de hecho ya vemos que cuando ya van al jeep, se están acercando a esa zona un montón de niños que caminan ahí en grupo por el camino, ¿no?, de tierra. Y algunos se ponen en el centro, alzan los brazos como diciendo para, y él, no pienso parar, y acelera, y ya vemos que al final se tienen que apartar para que no les atropelle, pero él ya, yo creo que si no se hubieran apartado, los pasa por de encima. Yo aquí ya no le quita, o sea, no le da un volantazo porque sabe que los niños se van a apartar, pero si no lo hubieran hecho, se los arrolla, eso está muy claro. Ahora mismo Tom está dispuesto a todo. Sí, mira, en el libro, o sea, la película cuenta también lo del libro, pero solo lo ves si has leído el libro. Es una cosa un poco curiosa, porque realmente si tú te fijas, lo que ocurre es que cuando él regresa al pueblo, lo que quiere es llegar hasta el embarcadero. Entonces le hacen una muralla de niños. Entonces él está dispuesto a atropellarlos, y de hecho los va a atropellar, y es la mujer la que le gira el volante y se estrellan. Si tú te fijas en esos niños en la película, verás que según miras tú en la parte derecha, hay una niña que tiene a un bebé en brazos, ¿vale? En el libro es todavía más fuerte, porque lo que hacen estos niños, que solo se les puede considerar una cuadrilla de hijos de puta retorcidos, es hacer dos filas, y en la fila de adelante solo hay niñas con bebés. Quiero decir, entonces para la mujer del protagonista, que está embarazada, es súper fuerte, porque no es que va a atropellar a unos niños, sino que va a atropellar a unos bebés. Entonces ese instinto maternal que tiene a flor de piel le dice, es una locura, y es cuando le da el volantazo. Tienes que fijarte, no sé si tú te habías fijado que está esta niña con el bebé, pero en el libro la clave es esa, es decir, hay niñas con bebés en brazos, niños inocentes como el que yo llevo en mi vientre, Y aunque ya ha tirado a un niño por del jeep, que posiblemente no ha muerto, sino que se ha magullado, lo que no voy a hacer es permitir esto, ¿no? La mujer todavía no ha dado ese paso que sí ha dado su marido. Bueno, eso ya ocurre en el pueblo cuando ya llegan de noche y tal. Claro, él dice, pues yo sigo adelante. Entonces, ese muro que de docenas de niños que de algún modo tapona la calle por la que tienen que pasar para ir a los muelles, pues está llena de niños. Entonces ella le hace el volantazo este y se estrellan. Y claro, se meten en ellos dos, pues se meten en el ayuntamiento del pueblo. Los niños intentan entrar, pero ellos ya se las apañan para cerrar la puerta, echar los cerrojos y demás. Pero saben que son tantos niños que van a entrar. Entonces, él lo que hace es de uno de los agentes que ya está muerto ahí en la recepción, pues le coge una de estas metralletas que había en aquella época. Y ya con ella, digamos, al hombro, pues empiezan a buscar qué sitio podría ser el más seguro. Y de hecho, encuentran una. Yo entiendo que eso serán las celdas, ¿no? O sea, si es el ayuntamiento, pues entendemos que será una de. Porque digamos que ahí son puertas vetustas, tienen cerradura y encima las ventanas que dan al exterior tienen barrotes y todo. A lo mejor es para que no entre nadie. Y, bueno, el caso es que se encierran allí y los niños acaban entrando en el propio agente este que está muerto, obviamente, del cual Tom le ha cogido la metralleta. Uno de ellos le quita de una pistolera, le quita un revólver, ¿vale? Entonces los niños pues se las apañan para coger un barrote y intentar ahí echar la puerta abajo. En el fondo son niños, unos adultos ya hubieran entrado, pero estos niños como que no. Bueno, el modo en el que irrumpen también es tremendo, y ahí se ve un poco que también se ha visto que casi actúan como una especie de mente colmena, ¿no? De repente aparecen con un ariete y es todo como muy un asalto medieval y golpean, o sea que... Y tampoco se ve que ellos se den instrucciones, y eso va un poco en el sentido también de lo que hemos comentado antes, de que hay una comunicación casi no verbal, ¿no? Parece que mirándose se entienden, que se comunican y que son capaces de trazar planes. Y la actitud de los niños cuando muere el compañero pues también es significativa. Si te fijas en la actitud de los niños, y eso es una directriz seguramente del director, cambia, digamos, su lenguaje corporal. Pasan de esa especie de algarabía de trabajar todos en unión a estar todos como abatidos. Caen los hombros y salen un poco casi como en velatorio, ¿no? Es la primera vez que alguien mata a uno de los suyos y eso les causa un profundo pesar y también cierto desconcierto que les obliga a eso que hemos dicho de parar y recapitular. Y desde fuera, otro grupo de niños se las apañan para aupar a un niño muy muy pequeño, al que le dan el revólver para que se cuele por este ventanuco que está con los barrotes y demás, que es el único que podría entrar. Y él, desde ese ventanuco, pues con mucho esfuerzo acaba ahí amartillando el arma. Entonces ella, Evelyn, que está de espaldas, pues al escuchar el chasquido, pues se da la vuelta. Y entonces, cuando ven que el niño, además con una sonrisa como diciendo, te voy a matar, está dispuesto a apretar el gatillo y volar en la cabeza, pues obviamente él no tiene más remedio que apretar el gatillo de su metralleta y le vuela la cabeza. Y en ese mismo instante, todos los demás niños dejan lo que están haciendo y se empiezan a marchar. ¿Vale? O sea, finalmente Tom sí que ha sido capaz de matar a un niño. Hasta ahora ha hecho arrebatos en plan, bueno, me veo capaz, pero no lo ha hecho. Ahora ya sí que lo hace. Y todos los demás niños se van. Bueno, su teoría, lo que dice Tom, yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo. Su teoría es que ahora ellos tienen miedo, porque hasta ese momento ninguno de los adultos era capaz de hacerlo, pero ahora uno ya por fin lo ha hecho y como que se van. No sé si tú estarás de acuerdo con la teoría de él o no. Es verdad que el modo en el que vemos cómo luego él se acerca a este ventanuco de los barrotes y le empuja aquí al niño muerto al que le ha volado la cabeza como si fuera un guiñapo y lo tira de alféizar es... No sé, es como un gesto con mucho desdén, me parece muy violento, es como si ya este tío ya lidera todo igual, los desprecia absolutamente y les va a matar a cuantos niños se les salgan al paso. Pero es verdad que la forma en que Evelyn, y esto está muy bien interpretado, la forma en que ella le mira a ella ha cambiado. Y a mí me gusta que ella lo refleja muy bien y sin que te lo cuente, creo que algo en ella se ha operado para que ya su marido no sea exactamente... la idea que ella tiene de él ha variado un poquito. Entonces, claro, aquí es donde se habla de esta situación así, de forma muy sucinta se habla del aborto, en plan, pero los niños normales no se cargan a los adultos. Dice, bueno, yo soy un hombre normal y ya te, bueno, intenté convencerte de matarte a un, de matar a un niño. Claro, se refieren a al embarazo de ella. De acuerdo, pero bueno, hablando del embarazo, sí es verdad que en este punto ella, de golpe y porrazo, pues se va a empezar ahí a gritar, porque ellos, aunque los niños hayan marchado de allí, no, no se atreven a salir, y entonces ella ya empieza a gritar. Da la sensación como espectador, la primera vez que ves esta película, que se está poniendo de parto, pero no es así. De hecho, ella dice, no, no, no, esto no, algo ha cambiado en el embarazo, esto no es como con nuestros dos hijos anteriores, esto es diferente, algo está pasando. Y ella empieza a tiene la certeza de que su hijo no nato la está matando. Recuerda a la niña del bar que la estuvo ahí manoseando, que la estuvo tocando y tal, y que de algún modo ahí le contagió ese mal, este mal extraño y sobrenatural, y por lo tanto el niño no nato, el feto, la está matando desde dentro. Y ella pues está desesperada, está ahí gritando y finalmente acaba muriendo. De hecho, él se queda ahí desolado en la habitación viendo cómo el niño que aún no ha nacido ha matado a su mujer, muriendo él también, obviamente, porque si muere la madre, pues obviamente él pues acaba muerto, obviamente. Es un momento tristísimo y bueno, pues la verdad es que es fuerte. Quizá este sea uno de los aspectos que a mí más me llama la atención. El hecho de que esta especie de enfermedad o de contagio de la maldad infantil se traspasa incluso a los niños que todavía no han nacido. Me parecía una idea potente, potente. Sobre el aborto, ella pues lo ve distinto, pero entiende lo que ha hecho él. Y hay un momento en el que hay una especie como de elipsis temporal, porque ella está muy agotada, porque claro, esto se ve en la película, pero es una mujer embarazada que para llegar hasta la cárcel tiene que correr, se cae un par de veces, corre con las manos en el vientre, eso le produce estrés en el feto, entonces ella está agotada y descansa, y es un poco cuando le despierta esos dolores internos, y el libro es todavía más crudo que la película. Ella se vuelve desesperada, empieza a gritar, nuestro hijo nos está me está matando, me está desgarrando las entrañas con sus manitas, con sus piecitos, lo noto, por favor, no dejes que muera así, dispárame en el vientre. Y es a lo que juega el libro, es decir, ahora la mujer sí está pidiendo lo que el marido le había pedido antes. Antes el marido quiso abortar, quiso que ella abortase, y ahora ella le pide a su marido que dispare contra el vientre. Evidentemente el marido no puede dispararle al vientre, ella muere, al morir ella también muere el niño, y toda esa escena en el libro es sobrecogedora, en la película también, o sea, y el hecho de que ella, por ejemplo, se empiece a golpear el estómago para matar a su propio hijo, creo que tiene mucha fuerza, ¿no? Y habría que mirar otras películas, pero yo creo que es el asesino más joven de toda la historia. De hecho, es un nonato. Total, que ella muere, él se queda desolado, estamos ya al día siguiente, amanece, todo está tranquilo. Tony al final ya va a salir, va con la metralleta todavía, parece que ya le da todo igual. Y entonces pues vuelve a encontrarse con todas estas docenas de niños cortándole el paso en la avenida que va al muelle. Y están ahí sonriéndole y bueno, digamos que parecen muy simpáticos y todos están ahí como, bueno, diciendo... La verdad es que ahora mismo aquí no sé muy bien qué pensar, porque no da la sensación de que se le vayan a echar encima. Es como diciendo, bueno, ya te hemos hecho suficiente daño. No parece que vaya a ir la cosa más allá. Aunque sabemos que con estos niños podría ser. Total, que al final él, a pesar de que también él les acaba sonriendo de forma como muy amarga, pues carga el arma, dispara una ráfaga, se carga a 4, 5, 6 niños por ahí, y en el hueco que deja, pues él coge, se mete ahí, los traspasa este muro de chavales y se pone a huir hacia el muelle. Y mientras él está intentando desatar desanclar ahí la barca para marcharse, pues inevitablemente los niños aparecen, se le echan encima, no le da tiempo a él a marcharse, empieza a ir a pegarle remazos a uno, a otro, pero unos estacazos que le mete impresionantes son un montón, se ve desbordado, algunos caen al mar, luego otros vienen, algunos se ve que incluso los está como poco incapacitando, seguro que alguno incluso se lo ha cargado ya y todo. Bueno, y está ahí pegándoles de remos a unos y otros cuando uno de los chavales se da cuenta, mira en otra dirección, y él es el primero en descubrirlo. Y es que están acercándose los, pues entendemos que es la guardia portuaria, digo yo, no sé quién será, la guardia civil ahí con su lancha ¿De acuerdo? Y claro, para ellos la visión es un tío loco, un adulto que está agrediendo a los chavales, ¿no? Es una situación de locura. Y además él, cuando los ve que se acerca, dice: son ellos!, y está gritando como un loco, pues que piensan, pues que es un demente, un maníaco que de repente le ha dado por liarse a palos con los chavales del pueblo. ¿Y qué hacen? Pues le abaten, cargan uno de los fusiles y le disparan y lo matan, y matan al protagonista. Los policías llegan al muelle, ahí desembarcan, ven que hay un docenas de chavales ahí heridos, algunos incluso posiblemente estén muertos, y claro, uno de ellos dice, el oficial dice, pero este señor, ¿qué ha hecho? ¿Pero este hombre qué ha hecho? Y claro, pregunta, ¿dónde están vuestros padres? ¿Dónde están los adultos? Y dice, pues allí, para dentro del pueblo. Y los tres policías, pues bueno, se embarcan en esa dirección y empiezan a escuchar, el último que se queda ahí, el que se queda más rezagado, empieza a escuchar risitas y demás, y cuando se gira, pues incluso las niñas que estaban llorando ahí, ¡qué pena! Todo esto, pues empiezan a volverse sonrientes y les miran como diciendo adiós. Claro, les han tendido una trampa, y de hecho es cuando repara este oficial de que han invadido su barca, su lancha, y que les están sacando las armas y se las están pasando entre ellos, cuando uno de los así de los chavales, que bueno, puede que tenga más edad, puede que ya tenga sus 13 años aproximadamente en la película, pues engancha uno de estos fusiles y le abate, y digamos que con ese disparo la situación ya para estos adultos pues ya es el fin absoluto. Total, que el último que vamos a ver, es una especie de epílogo, es ver estos chavales que van a coger la lancha a motor y se dirigen a Benavís. Y le dicen, oye, ¿por qué no vamos todos si tenemos barcos más que suficientes? Y dice, hombre, llamaríamos mucho la atención, pero ya iréis más tarde. Total, somos muchos niños en el mundo, ¿no? Y digamos que este es el final. Una conquista lenta, pero que entendemos que al final, pues si todos los niños van contagiándose así, pues puede que en muy poco tiempo pues se líe la Mari Morena en todas partes. Sí, esta parte es muy fuerte porque es donde realmente se concentra toda la violencia contra los niños. Ahora, la respuesta a la pregunta de la película, ¿quién puede matar a un niño? Pues es esta, un adulto que ha visto morir a su mujer y que tiene que hacerlo para sobrevivir él, entre otras cosas porque tiene que volver porque tiene otros dos hijos. Quiero decir, si fuese ellos solos, pues podrías entender que se abandonase a que lo maten. Dice, ya no me queda nada, matan mujer a mis niños, pero hay que pensar que tiene dos niños en su casa que le están esperando, y en esa batalla desesperada por la supervivencia uno hace lo que sea. Es muy terrorífico los disparos, pero es todavía más terrorífico esos golpes cara a cara con el remo, ¿no? Que es cuando la lucha es muy personal y es muy fea. La acción de los patrulleros es la lógica. A los patrulleros ya los habíamos visto, aunque es muy sutil, salir a patrullar cuando ellos han salido del continente hacia la isla, con lo cual puedes entender que lo que ha ocurrido es que los patrulleros han oído los disparos, se han acercado a ver qué pasa y han hecho lo lógico. Si cualquier persona ve a un adulto pegándole a unos niños, va a pensar que es algún tipo de loco, y aunque intente que esa persona reconvenga su actitud, si no lo hace va a disparar contra él, porque lo que tienen que proteger es a los niños. Y la mirada de ese guardia civil cuando entiende que son los niños los malos, me parece que está muy bien hecho, y la película tiene mucho sentido ahí, y sobre todo tiene un final de estos desconsoladores, en el sentido de que ves que las cosas no es que vayan a mejorar, es que van a empeorar, y van a empeorar mucho. La película no es amable con el espectador, le revuelve las tripas en muchos momentos y le deja un final realmente desconsolador. Pero tiene que ser así, ¿no? Al final no van a matar, no los van a reunir a todos y va a estallar una bomba o algo así. O sea, va a ser así porque, entre otras cosas, el problema no ha sido detectado, y para cuando se detecte igual es tarde. Y luego tienes el problema de, ¿qué hago? ¿Me cargo a todos los niños del planeta? No, ¿quién está y quién no está? Que esperar a que maten a alguien. A mí se me plantea la pregunta de, bueno, ¿y luego qué? Dentro de unos años, ¿qué? Porque ya aquí hay algunos chavales que ya están muy creciditos, que en dos años no son adultos desde un punto de vista estrictamente social porque no llegarán a los 18, pero en fin, ya tanto ellos como ella ya están en posición de hacer ciertas cosas que en la naturaleza ya les han, antes estaban privados, pero ahora de repente, o sea, dentro de unos añitos ya podrán hacer ciertas cosas. Y en fin, ¿cómo les tratará este mal? ¿De repente se desvincularán telepáticamente de los demás y entonces los demás les, se sacrificarán ellos? ¿Habrá una especie de cultura del...? Todo esto, obviamente no lo piensas, pero yo como soy así de retorcido, me da por llevar la película más allá y ver, pues eso, ¿quién puede matar a un niño? Dos, donde ya todos los niños pues han hecho con el control del planeta y es como, bueno, ¿y cuál sería la situación? Sobre todo porque no se van a quedar niños para siempre. Algunos de ellos entrarán en ciertas edades en las que se convertirán en enemigos de sus, de los que hasta ese momento han sido sus subordinados, porque aquí se ve que los que mandan son los chavales más creciditos, pero cuando ellos ya sean adultos, ¿qué harán? ¿Los demás les matarán? Yo, tal como plantea Chicho la película, en el sentido de es una revuelta de los niños que dejan de ser víctimas para ser verdugos. Una de las opciones que iría en esta línea, digamos, de pensamiento sería, una vez que todos los adultos han muerto y que solo quedan los niños, la sociedad que va a ser, que va a venir, va a ser una sociedad en la que no va a haber violencia contra los niños, ¿no? Que sería un poco esa forma de conseguir. ¿Cómo conseguimos protegernos de los adultos matándolos a todos y siendo nosotros los nuevos adultos? Esa sería la visión menos mala de las posibles, ¿no? La que apuntaría el libro, que es más siniestra, sería si esto es un desarrollo, o sea, si esto es un plan de la naturaleza, entiende Gaia, si quieres, como entidad inteligente para deshacerse de los humanos utilizando a sus propias crías, cabe la posibilidad de que esas crías luego mueran y la humanidad desaparezca, o que esas crías sean la nueva humanidad que va a estar en consonancia con la naturaleza que, digamos, la ha creado así. En cualquier caso, ninguno es bueno, pues sobre todo para nosotros los adultos. Bueno, en aquellos tiempos yo era un niño. Sí, vale, pero bueno, ya hacías cosas de adulto. No, en aquellos tiempos yo era un niño, niño, niño, niño. 1976 es esta peli y yo ya hacía cositas de, bueno, de jugar y demás. De hecho, tenía yo 3 años en estos momentos, con lo cual yo sería uno de ellos. A lo mejor yo no podría, de hecho yo sería uno de estos que tendría que amartillar el revólver con los dos dedos. Sí. Ahí, oh. En fin, yo sería uno de ellos. Fíjate, algunos de nuestros colaboradores no había nacido y alguno sería ese bebé que gatea con el mono manchado de sangre. En fin, así que nosotros somos esa generación. Bueno, pues, ¿quién puede matar a un niño? Yo creo que una de estas pelis que, vamos, da la sensación de que ahora ya solamente podemos hablar de películas que se puedan encontrar fácilmente en internet a golpe de clic. Pero oye, no está mal esto de tener que comprarse un Blu-ray alguna vez, aunque solamente sea una vez al año. Lo digo porque ya hay veces que incluso no hace demasiado también me reclamaron que, bueno, que ¿en qué me preguntaban que en qué canal podíamos encontrar esta o cual película, Mandy, gente que decía, pues yo no voy a ver, voy a escucharlo porque no encuentro Vértigo en Netflix, ni en Prime, ni en Amazon. Y digo, pero ¿qué pasa? Que se puede conseguir esto por lo legal. Una cosa es que alguien se pueda molestar porque hablemos del Mandaloriano, aunque nos lo habéis pedido miles, ¿de acuerdo? Bien, bueno, algunos se pueden enfadar, pero esto es que no, que es, me parece que cuesta 9 euros esto, el Blu-ray está bien y es una peli que hay que ver. Pero bueno, seguramente pues habrá gente que lo habrá escuchado, le habremos reventado la película, nada más que por no comprar un Blu-ray, pero comprad alguno de vez en cuando. Lo puedes comprar perfectamente incluso en DVD y es baratísimo de precio. De hecho, si hay alguien al que le gusta el terror o el fantaterror, no puede dejar de tener y de ver esta película. Una película con la que tampoco se puede hacer presentismo. Quiero decir que eso es muy habitual. ¡Jo, es que está filmada de aquella manera! ¡Jo, es que se ve que es muy pobre en esto otro y en lo otro! Bueno, es una película, ya lo hemos dicho, del 76. No puedes juzgarla con los ojos del 2020. Tecnología digital, drones, grúas, cámara en mano, Steadicam. No puedes, ¿entiendes? Pero creo que la historia es suficientemente potente y la película tiene, para mí, indudablemente, un valor histórico que para mí hace necesario que se vea, sobre todo si se es, aunque no solo, amante de este cine. Yo no puedo entender que alguien me diga, yo soy un fanático del terror y no he visto esta película. Ni he visto La semilla del mal, ni he visto El exorcista. Bueno, pues tienes ahí unas lagunas. Esta película no es una película menor, es una película que ha influido en muchos creadores actuales de contenidos de fantaterror, ¿no? El director, por ejemplo, de la serie Hostage, este tiene a esta película como su top 2 en cuanto a películas de terror de todas las filmadas en la historia de la cinematografía mundial. Esta es una película que, ya he dicho, estuvo en los círculos underground, que se conoce perfectamente digamos, en todos los autores que hacen este género en España o en el extranjero. Esta es una película que, por ejemplo, cuando se habló de hacer una nueva versión, un remake, salió el nombre de Álex de la Iglesia durante mucho tiempo. Y yo realmente esperaba que ese proyecto se hiciese. Al final lo que ocurrió es que en 2012 se hizo una versión por un director mexicano que además era su ópera prima, Makinoff se llama. Pero quiero decir, esta película, Álex de la Iglesia le ha influido a casi todos los directores de fantaterror español, les ha influido, o sea, está, digamos, en el top de la producción nacional y de la producción mundial. No es una película menor, como se puede pensar en algún momento, o una cosa solo patria. Sí, no, y de hecho tiene cierto predicamento por ahí en Estados Unidos. No es tampoco tal, pero bueno, sí es cierto que a lo mejor para muchos pues lo meten dentro de este, bueno, este terror italiano y demás, pero bueno, digamos que saben que aquí en Europa en aquella época pues hacían cositas y bueno, pues esta película la tienen ahí en consideración. Bueno, pues no sé si te queda algo más por decir. Nada, que ha sido un placer, ¿no? Es este tipo de productos que no son mainstream, pero que a mí me parece que son muy, muy necesarios. A mí me encantaría que algún oyente nos escribiese y nos dijese, he visto la película y gracias por presentármela, o me ha interesado lo que cuentas y me he leído el libro. De hecho, si alguien no quiere leerse el libro, el propio autor, como ya he dicho antes, hizo una primera versión radiofónica, pero él mismo luego hizo otra versión más larga en el 95 y hizo una versión en el 99 que prácticamente es una dramatización de radio, casi audiolibro, con pues 7 o 8 voces diferentes, incluidas las del propio autor, que se puede encontrar en YouTube y se cuenta todo el libro con algún resumen, pero prácticamente entero, y los diálogos tal cual. Bueno, pues un saludote con el Kurtz. Pues nada, hasta la próxima. Pues nos tenemos que marchar hasta la próxima semana con nuevos contenidos. Recordad que para cualquier forma de contacto la vía idónea es orbitaendor@gmail.com. La música que ha sonado en este programa con el permiso respectivo de sus autores pertenecía a Epic Soul Factory, Runestaff y Gregoire Lorme. No queda más por decir, hasta la próxima semana, un saludo a todo el mundo. La órbita de la órbita de la órbita.